Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y esta semana más que nunca su enemigo, Rula Mutarrata del Yermo. ¿Esta vez por qué tanta enemistad, carnal? Porque a la Mutarrata le están arreglando la dentadura y, oh Dios. ¿Estás en el proceso de pagar tus deudas? Reckoning in blood. O sea, ¿por qué? Porque no te lavaste. Porque de chiquito no me lavaba los dientes. Bueno, no se me lavaba los dientes, pero... No, en realidad fue porque alguna vez me hizo una resina y después se infiltró y no yo ni idea, ¿no? Yo no me lo atendí, pues, ahora sí de sufre, infeliz sufre, y cuando estoy acá en la silla del dentista sufriendo, sangrando, digo, me lo merezco, ¿no? Entonces moraleja es vayan al dentista. Este consejo les damos porque el Café Comiquero somos, ¿no? No, este consejo les doy porque estoy sufriendo, ¿sí? Pero vayan, no dejen vayan. De ir, exacto, después de servicio a la comunidad. Les recuerdo que pueden escuchar nuestro programa a través de iTunes y de iVoox y de muchos otros servicios de podcast que no sabía que existían. Hay muchas otras páginas que, ¿sabes qué hacen? Toman los feeds de diferentes... O sea, el feed tal cual de donde se sube el programa, que es un blogspot y que se conecta a otra onda y medio. Solamente el rey de los ñoños, Lyoko sabe cómo se construyó. Saludos a Lyoko. Saludos, Lyoko. El padrino de todos los podcasts comiqueros. Del DF, por lo menos. Y zonas conurbadas, él sabe cómo se hizo, no tengo ni idea, pero por lo que entiendo, como que esas otras páginas, una que se llama Player FM, un día se me ocurrió googlear el Café Comiquero así en Google, y salieron varios servicios que se alimentan de ese feed, y también por ahí nos oyen, entonces pues muchas gracias. Googleen el Café Comiquero entonces. Sí, googleenlo y ahí... Diviértanse, ahí hay muchas opciones, o sea, no sabía eso, ¿eh? Diviértanse, o no, dependiendo de qué programa les cachen por ahí. Espero que encuentren uno bueno la primera vez, ¿eh? Sí. Pero bueno, fíjate, eso lo descubrí esta semana. Ok. Curiosamente. Pero bueno, nos pueden escuchar por ahí, en internet. Nos pueden escuchar en internet, eso es lo bonito. O sea, exacto. Google, todo el mundo. Google en el café con mi querido. Y encuéntranos también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si quieren escribirnos a nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y carnal, pues tenemos varias noticias, varias cosas que comentar. Y quisiera empezar por una en particular. Ocho. Que pues no está bonita la noche. Oh. Oye, nunca empezamos bien las semanas, ¿qué? Es que últimamente no ha estado tan bonito. Pero es que no está bonito, pero para nosotros. Es que fíjate que, hablando de servicios de donde está el podcast, en iVoox. Uno de ellos, pues un usuario que no recuerdo ahorita el nombre, nos puso un comentario respecto al último programa. Okay. Normalmente sí hemos recibido dos que tres troleadas, ¿te vas a acordar? Sí. Pero la opinión de este usuario fue, ¿cómo te diré? No fue grosera, no usó palabras, groserías ni nada de eso. No deja de ser así como que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que comenta del programa. Okay. Ahí te va, ¿por qué? Y quisiera ese derecho de réplica. Se trata de lo siguiente, dice que cuando hablábamos la semana pasada de que viene Watchmen otra vez en los sueltitos, ¿no? No, sí. Te lo juro que me volví a escuchar esa parte del programa para ver. Dije, ¿qué diablos dijimos? Si de veras dijimos alguna idiotez, y si de veras este... ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede? ¿Eh? Sí, sí, seguramente, ¿no? Ha habido fe de ratas, ¿no? Sí, lo de Tina Turner y Gloria Gaynor, en fin. Por ejemplo. Sigo sintiéndome mal. Saludos a Tina Turner. Pero bueno. Pero bueno, el caso es que lo que comentaba es que cuando hablamos de ese punto, tanto tú como yo coincidimos en que pues yo para qué lo quiero, estos cómics en sueltitos, ¿no? Y que mucha gente que puede tener ya el TP en inglés o en español de Televisa, que ya se publicó en Televisa, se publicó en Vid, se ha publicado por otras editoriales en España que han llegado a México, han traído ese tomo, pues como que no le veo yo sentido tenerlo en otro formato y mucho menos en sueltos, ¿no? Más allá de las portadas, así lo dijimos. La opinión de este usuario es que prácticamente dijimos, se asumió que solamente un estúpido compraría esos cómics. Y dije, ¿en serio dijimos eso? No, jamás usamos esa palabra, ni dijimos eso. Y lo que no me encantó es que todavía elaboró diciendo, conjeturando cosas respecto a nosotros en temas de formatos, de presupuestos y cosas así. No tengo aquí el post a la mano, pero básicamente lo que dice es que seguramente somos de esos casi snobs, o no tengo la palabra correcta ahorita, pero que solamente... ¿Es qué? ¿Te acuerdas de ese de Mafalda, no? Perdón. Es muy bueno eso. Que decía, bueno, no recuerdo la palabra exacta, no quiero ponerle palabras que no él no puso, pero la idea es de que pues casi somos muy pedantes o muy snobs o lo que sea, porque nada más leemos cómics en inglés y que los cómics deben leerse en inglés y que según nosotros no deberían leerse en español. Cosa que pues la verdad está medio raro que se genere esa opinión, considerando que uno, yo traduzco cómics al español y me pagan por ello. Sí, exacto. No mucho, pero me pagan por ello. Y los dos escribimos columnas para cómics en español. Entonces, pues creo que no. ¿Y cuántos cómics en español tengo yo, Carlos? ¿Te acuerdas cuando tenía acá todo mi acervo? Era un resto. O sea, de hecho, yo creo que tengo más piezas en español que en inglés. Sí, fácilmente. Y no nada más de Televisa o de Panini, Camite, de Vid, de novedades, de esos, cómo olvidarlo. De esas épocas oscuras de Vid. Y no es porque... más, por ahí tengo de la prensa, de alguno debe tener por ahí. Sí, estoy seguro. Sí, por ahí. Entonces, honestamente, creo que, con todo respeto a este usuario, la opinión que tiene en ese sentido creo que no es la correcta. Nosotros jamás hemos tratado de idiotas a nuestros escuchas, nunca lo haremos. Jamás hemos dicho que no lean cómics en español, cada quien lee lo que se le da la gana y cada quien se gasta su dinero como se le da la gana. Y al contrario, apoyamos la industria de que haya cómic de licencia en México. O sea, entonces, no, nada más quería aclararlo porque jamás haríamos eso y jamás insultaríamos a la gente que nos escucha, mucho menos, ¿no? Y el otro punto es, pues, cada quien hace con su dinero lo que quiere, ¿no? O sea, honestamente a mí, Carmix, Alfredo Rodríguez, no me hace sentido volverme a gastar dinero en algo que ya tengo. A menos que sea algo, no sé, que tenga un extra o algo. Pero bueno, hasta a mí me ha pasado de decir, ah, pues también lo quiero en este formato por comodidad o por lo que tú quieras, gustas y mandes. Cada quien se gasta el dinero en lo que quiere. Simplemente, en mi opinión, es no le veo sentido tener esa impresión en individuales, pero habrá quien sí, y seguramente se venderá muy bien. Saludos, por cierto, a un amigo que se llama Joe Pike, un amigo del café que está allá en el norte, en tierras de en Trumpilandia, ¿no? Y él, curiosamente, y también el saludo especial a él, publicó, no sé si a raíz de nuestro comentario o qué, pero publicó unas fotos en su Facebook personal de su colección de Watchmen. Cuando digo colección de Watchmen, carnal, absolutes, hardcovers, TPs, en ediciones en español, en otros idiomas, figuras de Watchmen, o sea, y está perfecto, es su gusto, excelente, o sea, y la verdad está muy padre su colección. Seguramente va a querer esas ediciones individuales, muy seguramente. Y pues vaya, está perfecto, no hay ningún problema, pero, insisto, esa es la opinión que compartimos en ese momento, y que a lo mejor, por un tema económico, diría, pues no me voy a gastar más en eso, pero pues cada quien, ¿no? pero hasta ahí. O sea, nada más quería hacer esa aclaración y también, por supuesto, aclarando que jamás voy a decir que no lean cómics en español. Es más, lean en el idioma que quieran, pero lean. Lean cómic. Lean, punto. Sí, si manejan más idiomas, Adelante. Qué bonito. Ahí tengo un cómic de Tantan en francés que no he podido leer en la vida, pero ahí está. Ya ponte a aprender francés, o sea, ¿qué te cuesta? Tiempo nada más, pero... ¿Saben qué? Es un activo valioso. ¿Saben qué? Pero eso es lo padre. Ya nada más cuesta tiempo. Sí, o sea, ya tienen acceso a internet. Exacto. Ya no es ni siquiera de a ver, págate una escuela. No. Un poquito de tiempo. Constancia. ¿No? Constancia, exacto. Eso está bonito. Así es, carnal. Pues no, tenía que dar ese comentario. No bonito, pero tenía que dar ese comentario. Y y pues ya. ¿Qué más tenemos ahorita esta semana, carnalazo? Esto que escuchan es mi cuadernito de dinosaurios, por cierto. Ah, sí, claro. Sí, tengo un cuadernito donde pongo notas. ¿Y si es de dinosaurios? Tiene dinosaurios impresos. Sí, les pondría la foto, pero es copyright, así que no. Ok. Sí, porque es una marca, o sea, vaya, lo compré en una tienda, o sea, no es... No es ni vintage, ni lo compras en Etsy, no, es una tienda. O sea. X, normal. Vamos a ver... Ah, bueno, de la semana pasada quería comentar por ahí un asuntito que me gustó, lo vi por ahí en Twitter. O sea, no pongo muchas cosas en Twitter, pero luego sí, como no tengo nada que hacer. Yo tengo un problema con Twitter. ¿Qué? ¿Cuál? No le entiendo. Luego no entiendo cómo están los replies, luego llegan notificaciones y aquí en qué momento participamos o cómo... Ah. O sea, está medio extraño, ¿eh? Una cosa de que te metas y te acostumbres. Supongo. No pasa nada. Y por ahí está, en alguna ocasión vi a Kate Leigh, la escritora de ya varios cómics y también animación, me parece que es de Steven Universe. Puse por ahí un mini ranteo que pues me gustaría comentarlo porque está padre. O sea, el mensaje está bonito acerca de cuando los clásicos de algo no te gustan. Ok. Es válido, Es muy válido. A ella le pasó, o sea, de cuando empezó a leer cómics, pues la gente le recomendaba los clásicos, pero pues a ella no le gustaban. Supongo que un Watchmen, un Dark Knight Returns. Sí, nunca mencionó exactamente. Es que esos cómics casi clásicos, no clásicos de la época, ¿verdad? Sino clásicos, me imagino algo así. Ándale, exacto. Y decía, pues no, bueno, y pues vaya, era en ese entonces, hace ya por lo menos unos 10 años o más, pues, sí, había todavía la no estaba tan abierto este asunto de pues, que todos lean cómics y demás. Como que sí todavía estaba mucho más cerrado el asunto. Uh-huh. Y pues sí, dentro de sus cuates que leían cómics pues, le ponían el grito en el cielo de... No, pues cómo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y yo, pues no me gusta. O sea, pues sí, es como si alguien me dijera, es que hay Sandman, eso que está bien. Pues no para todos, ¿no? Exacto. Y es que sí, la verdad, en lo personal sí ha habido muchas cosas que yo digo... No, o sea, de momento sí están padres, los leí, me gustaron. Pasan algunos años que también llega a pasar, ¿no? No envejecen bien, ¿no? Deja de que uno no envejezca bien. Los gustos de uno pueden cambiar mucho. Mm-hmm. Uno puede decir, ah, es que antes me gustaba mucho... Satana. ¿Te acuerdas? Oh, Dios, ese sí no envejeció. Bueno, ese no envejeció bien para nosotros. Sí, ¿no? Habrá quien seguramente... Le gustó muchísimo, ¿no? Sí. Pero era que fue, sí. Recordaba que era mejor, ¿no? Sí, yo me acordaba que era otra cosa. Y te acuerdas que hace poquito, bueno, no tan poquito, pero nos pasó con Watchmen acerca de, pues no se me hace el mejor cómic del mundo, ni siquiera el mejor de Alan Moore, ¿no? Ni él dice que es el mejor. Alan Moore dice, este no es mi mejor cómic, en fin. Para mí es Prometheus, pero bueno. Yo creo que para él, quién sabe. A lo mejor. Yo creo que el que le tiene más cariño ha de ser o una de dos, o... Lo que está haciendo con Kevin O'Neill, que ya va a acabar, lo de la Liga Extraordinaria y spin-offs. Y spin-offs. Y y seguramente, especulo por el tiempo que le llevó de su vida, el de hablando en cómic, porque su novela es de Jerusalén, que es una bestialidad. No porque esté feo, sino bestialidad, millón de palabras. Santísimo Dios. Pero yo creo que su trabajo más robusto en cómic ha de haber sido From Hell. Por todo el tiempo de investigación que le dedicó muchos años de investigar ese tema. Pues es posible. Mm-hmm. Y aparte hizo vomitar a Neil Gaiman. Oh, sí. Era tan vívida su descripción de lo que hacía Jack el Destripador que... Que sí, Neil Gaiman estaba en un bar, Alan Moore, Neil Gaiman. Su entonces esposa. No me acuerdo quién más andaba por ahí y Neil se tuvo que salir a vomitar porque no aguantó. O sea, imagínense. Imagínense cómo lo cuenta Moore, ¿no? Y sí, digo, a mí, por ejemplo, pues Watchmen, pues sí, está pachado, pero ni siquiera lo tengo, ¿eh? No. Yo ahí lo tengo, sí, obviamente. Mi copia viejita, pero ahí está. Uh-huh. Y hay tres puntos que me gustaría retomar, ¿no? O sea, como que... una especie de resumen. Uno es que los gustos no son universales. Es un punto perfectamente válido. Ya desde ahí, sí. O sea, lo que a uno le puede gustar, a otros no, etcétera. Se vale recomendar, claro. Se vale recomendar porque ¿quién quita? Uno nunca sabe a quién le va a gustar algo que a ti te gusta. Si no te gustan los grandes clásicos de lo que sea, no digas del cómic, de las películas, literatura, no pasa nada, no pierdes tu credencial de ñoño, porque pues, ni hay. ¿Cómo no? La expedimos nosotros, yo firmo. Yo cobro, ¿no? Eso es más importante. No pasa nada, no pasa nada. Que te diga, no pasa de que algún fan estresado diga que eres un ignorante, no es a lo mejor. Un fan estresado. Hay muchos fans estresados en el mundo. De esos que corren de fila en fila en las convenciones, ¿no? Pero se vale correr de fila en fila, pero hay quienes corren con verdadera desesperación, como si viniera una manada de jabalíes salvajes, ¿no? Ya empujando a la gente. Sí. O sea, sí me ha tocado ver, eso sí es lo que no se me hace padre, ¿no? Ya, sí. O sea, si tú quieres correr, pues adelante. Como ¿no? linebacker, órale, ¿no? Sí, exacto, pero ya empujar a la gente, no, espérense, sí, ya no está padre, ¿no? En fin. Y otra cosa que al leer el thread y varios de las respuestas y más que me cayó el 20 es de... Es que eso es parte de entrarle a algo. O sea, cuando uno le entra a alguna afición, a un hobby, algún medio de entretenimiento, es normal que la gente te dirija a los clásicos. ¿Por qué? Pues porque se consideran clásicos, ¿no? Y de ahí es donde uno parte a decir, bueno, esto sí me gustó, esto no me gustó, y sirve como que para ver hacia dónde vas. Puede ser que te desanimes del todo y digas, no, esto no es lo mío. También es probable. Y otra cosa que me que quería retomar de ahí es, ¿y exactamente quién les puso clásicos, no? Exacto, ¿de dónde surgió, no? Es difícil rastrearlo, es ya, muy ¿no? Complicado. Es como decir cuál es una película de culto. ¿Quién dice que una película es de culto? Ándale, yo digo, ¿no? Yo también puedo decir que Estación Zombie es una película de culto, ¿no? Pero, digo, porque lo estoy viendo aquí el letrero, ¿no? Pero ya declaré que es película de culto, falta que... Hay gente que me siga. Te la crea, ¿no? Y diga, pues sí, es una película de culto, ¿no? Es probable. Por eso me gustó de quién dice que esos cómics son clásicos y que valen la pena imitarse. Pues la mayoría, o sea, yo creo que ahí se suma las mayorías, ¿no? Que lo han leído, lo recomiendan y llegan a puntos muy similares, ¿no? En su concepción y en la apreciación que tienen respecto a una obra. Yo creo que eso es lo que lo vuelve pues un clásico, pero después de un tiempo se vuelve como que... Como la historia del rey que va desnudo. Pues todos dicen que héroe es, pues debe de serlo, ¿no? O todos dicen que es bueno, debe de serlo. Y ahorita me cayó también así como que... ¡Ah! La epifanía, ¿no? O sea, lo que antes eran mayorías, ahorita ya no es la mayoría. No. Porque la gente... El fandom está creciendo. Exacto, la gente que ya está involucrada en el cómic ya es otra. Sí. Ah, acaso no lo había pensado, ahorita lo pensé, ok, también eso modificaría la percepción de lo que es un clásico, o sea, el digamos, ¿no? Si en su momento se dijo que Dark Knight Returns era un clásico porque pues toda la bola de ñoños de en ese entonces dijeron que era un clásico, pero la bola de ñoños actuales dicen, no, pues ya ni está tan bueno. Y que también hay que decirlo, a veces el que sea un clásico no quiere decir que tenga... técnicamente o a un nivel artístico de transmisión del mensaje una gran calidad. Sí, ser que no. Me queda clarísimo porque alguna vez leí que Brad Pack era un clásico. De hecho. Y ya después yo lo leo y digo, no manches, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿qué pasó? Ya desde ahí me desencanté del término clásico. Exactamente eso te iba a decir, ¿eh? ¿Cuánto me recomendaron? Es más, ahí te va otra para que me acaben de crucificar. El Cuervo. Ah, ok. El Cuervo de James Howard. Para muchos es, no manches, es su Biblia casi, casi. Y yo digo, está... Ahí está. Ahí está. La primera vez que lo leí, yo lo único que pude decir, y lo he dicho muchas veces en el programa, lo que puedo decir de ese cómic es que fue una gran catarsis para una gran furia que tenía James Howard. Pero ya pasando el tiempo dices... No se sostiene muy bien. ni gráficamente, ni a nivel de historia, ni a nivel de no sé, de técnica, ni mucho menos, pero hay gente que lo adora, lo ama y considera que es un clásico. Está bien. A mí en lo personal, ese es el que yo te diría, para mí es no gracias. O sea, reconozco su valor histórico, económico, cultural, pero no es para mí. Ok. La verdad. Yo no puedo decir lo mismo de Brad Pack. No, ni yo. Si me lo enseñan, yo me echo a correr. ¡Ah, ¡Oh, no, Dios! Hagan eso ahora que vayamos a una convención. Bueno, sí, una copia de Brad Pack. Ven a mi canal, echas a correr. ¿Quieren verme correr? Pues hazme una copia de Brad Pack. Sí, ahora que va a ser el maratón, este no lo voy a correr, pero a lo mejor en un par de años. Yo creo que la forma de hacerlo sería conseguir que alguien esté atrás de mí. En bicla o en moto. O que también quiera participar. Uh-huh. Y nada más por el gusto de verme, de hacerme correr, que también aguante los 40 y pico kilómetros. Acá con una copia de Brock, de ¡órale, triste rata, córrele! ¡No, no! ¡Oh, Dios! Ya cuando vaya desfalleciendo, además ya nada más veo la mano acercarse con el... ¡Oh, Dios! Y ya le meto otra vez ganas, ¿no? En horror, ¿no? Sí, ¿no? Se me va a pegar. ¿Qué otra te ha pasado a ti? Deja tú, aparte de cómico, película o lo que sea. ¿Qué otro te ha pasado que digan, no manches, esto es wow y nomás no? Fíjate, y aquí va uno que a la fecha me sigue gustando mucho, pero yo digo, no, pues ya está rebasado. Kingdom Come. ¿Mm? Es de los cómics que me gustan mucho, los leo casi una vez al año, algo así. Pero sí, ya la verdad, del superclásico que me decían a lo que yo leo actualmente, siento que la percepción ha cambiado mucho. Y me sigue gustando, ¿eh? Sí. Me sigue gustando mucho, digo, casi cada año lo leo. Me gustó mucho un regalo que me hizo mi hermano, que es el compiladito que sacó Televisa. Bonita edición, ¿eh? Es una edición muy bonita, que trae el epílogo, que está... Pues apachón. Chorro de extras. O sea, eso está... O sea, y me sigue gustando, pero digo, no, pues ese ya no. Otro así de los... Bueno, fíjate que ahí te va. En videojuegos... Dragon Age, el primer juego, Dragon Age Origins, dicen que es un clasicazo y es un juegazo. Yo de, pues está ahí el mendigo juego, ¿no? ¿Te gusta más el cuál? El 2. El 2. O sea, el 2 y se lanzó como 3 años después, tampoco es tanto, ¿no? Y muchos dicen que el mejor Dragon Age es el primero, el Origins. Ok, no es cosa de gráficos, para nada. O sea, eso se entiende que está en medio acá porque... Es una evolución, una progresión natural, ¿no? Eso es normal. No, es el asunto de la jugabilidad y cosas que a mí no me gustan tanto. Y en cambio me dicen hereje porque les digo que me gusta más el 2, ¿no? Así de, ¿por cómo, no? Y sobre todo porque hubo mucha controversia con ese juego, porque en su momento quien lo estaba desarrollando estaba diciendo que les importaba más el storytelling que el estilo de juego. ¡Uy, no! Cuando adiós el internet también, en ese entonces. Es algo que también tú buscas más, ¿no? El storytelling. No, la verdad es que yo busco un balance. Pero de haber jugado el primero a este, digo, no, mejor este. ¿Te gusta más el estilo de juego? O sea, cambia, me gusta un, poco, más el cambia un poco, ¿no? Sí, me gusta más el estilo de juego y me gusta más el protagonista. Porque en el segundo juego de Dragon Age, Hawk, pues es una pobre mesa que se ve atrapada en circunstancias muy afuera de lo que ella es capaz. Me gustan ese tipo de personajes. El pez fuera del agua, ¿no? Sí, exacto. En el uno es de, pues, ok, ya caí aquí y acepto la responsabilidad. En el dos de, ¿en qué momento me puedo ir? ¿Ya me puedo ir por fin? No, ¿qué crees? Te acabas de fregar. Mira, interesante. A mí me habrá pasado también, digo, ya mencioné por ahí al cuervo. Yo creo que en películas también me ha pasado, ¿eh? Que, ah, claro. Con alguna película que han dicho, no, es que esta película es la onda, no sé qué. Ah, ahí te va. Cualquier cosa de Jodorowsky. Que la tratan de, ya sabes, ¿no? Así, súper, la cosa... Súper guau. Súper guau, cultural. Los cómics de Jodorowsky, honestamente, a mí no me laten. Los libros de Jodorowsky, si esos, vamos, que yo sí he leído. Sí, no, psicomagia. Bullshit, perdón. Perdón a quien le guste, pero bullshit. O sea. Sí, usted, o sea, nada en contra, fíjense, es que es muy distinto. Es muy distinto decirle a una persona, eres estúpido, que no sé qué vale, uh-huh. A decir, oye, esta cosa es estúpida, te gusta, bueno, ni modo. Ah, sí, a quien le gusta... 50 Shades of Grey. Exacto, ¿no? Es bastante estúpido, pero no pasa nada. Sí, no, exactamente. No, tengo varias amigas que aman ese libro y no por eso las digo que son estúpidas, ¿no? Ah, ¿sabes qué películas yo sí digo de... Sí está padre, pero no es la obra maestra que dicen? ¿Mm? Blade Runner. Me pasa igual. No se me hace tan... Porque es muy lenta, tiene un ritmo muy lento. Está bien, o sea, también... No quiero que todo sea action-packed, ni mucho menos, no, para nada. No, yo sé que no. Action-packed. No, en serio no. Pero se me hace muy lento el ritmo. Empieza muy lento. Ya como que a la segunda mitad, entramos a otros asuntos, ya se vuelve muy... Ya entiendes por qué es tan lento, pero vaya. Sí, no se me hace la super obra. Sí, o Es igual, ¿no? Dune, por ejemplo, ¿no? Bueno, la película nunca, ¿no? Pero el libro no. El libro. Y el libro es más. Y se me hace más bien por el estilo en el que está escrito. No es malo, pero el estilo no me gusta. Mm-hmm. Hay mucho diálogo interno y te explican todo. Todo, todo te lo están tratando. Franz Herbst lo trata de explicar. No está mal, pero llega a cansar, ¿no? Por ejemplo, sí. Me habrá pasado también que. En algún libro. Pues no recuerdo ahorita. Híjoles, pues aquí sí yo creo que muchos me van a crucificar, pero honestamente, así que digas cómo me gusta Gabriel García Márquez. Ah, no, pues mira, la neta, no mucho. O sea, yo leí dos libros de él y uno de ellos es uno de los más aburridos que he leído en mi vida, Cien Años de Soledad. Y ya sabes que Cien Años de Soledad la tienen, esa es una vaca sagrada. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí. No lo discuto, es importante el libro. No es el libro que yo volvería a leer y releer. Seguramente, ¿no? Tiene todo ahí un asunto estilístico y demás que a mí me pasa muy por encima porque soy muy pedestre. Va, ok, te la paso, o sea, sí. Pero pues no, no leo otra vez, ¿no? Y eso, retomando el punto de Caritet, o sea, es normal. Sí. Puede ser que no te guste, o sea, no por eso dejas de reconocer la importancia o lo que sea. Pero no te gusta. Sí, y si te gusta el medio en el que algo está hecho, no por eso te deja de gustar el medio, ¿no? Ese es un buen punto, o sea, a lo mejor... O sea, imagínate a alguien que se desencante por leer Cien Años de Soledad y diga, no, ya no quiero leer libros. No, espérate, a ver, tranquilo, o sea... Vamos a ver, aquí... No, alguien lee Brad Pack y no, ya no quiero leer cómics. No, espérate, tranquilo, ¿quién fue el desgraciado que te dio esto, no? Alguien que te odia, ¿no? Alguien te... Tienes enemigos, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Tu vida ya es más interesante que la mía, tú tienes enemigos. Tienes un némesis. Así que... pero bueno, así pasa. De verdad, es normal. Por eso les digo que aquí en el café, pues todos son bienvenidos, no hay bronca. Nos recomiendan muchas cosas que luego sí nos gustan, otras que no tanto, pero no pasa nada. O sea, es parte también de recomendar algo. También muchas de nuestras recomendaciones, estoy segura, hay mucha gente a la que les diga, esto no es para mí, y está bien. Sí, se vale. Pero si se dan cuenta, al menos así puedo, voy a hacer un poquito, digo, ya ven, no es mi estilo, a mí me gusta el self-deprecating humor, o sea, me gusta echarme tierra a mí mismo, ¿no? Pero de repente también reconozco que tengo, increíblemente, por algo, por más azar que por otra cosa, alguna que otra cualidad positiva, como dos o tres más o menos. Después de este momento de self-deprecating, perdón. Pero al menos puedo decir que una de las cualidades de aquí, del Café Comiquero es... Por lo menos, así, si no tenemos, rascándole, ¿no? Si no tenemos otra cesta, tratamos de nunca hablar de algo que no nos guste. Salvo cuando lo hacemos porque dices, chin, ya lo vimos, ya ni modo, ¿no? Sí, exacto. Como sí. Alguna película, ¿no? Exacto. Como sí. Man of Steel. O Suicide Squad. Que incluso, o sea, el programa... el programa pasado incluso por ahí defendí a En algún momento, Batman, ¿eh? Superman, sí. El personaje de Batman, hasta lo defendí porque ni le hagan en el de Nolan hay otras cositas, o sea... Tratamos de hacer eso, o sea, de no hablar mal del producto. Uh-huh. Exacto. Porque hay gente involucrada, hay gente que puso su esfuerzo, hay gente que le gusta, hay gente que dice, esto es la mera onda y que fue quien lo hizo normalmente. Sí, Zack Snyder cree que es la mera onda, ¿no? Ah, claro, pero, sí. De eso estoy segurísimo. Procuramos siempre recomendar cosas que nos gusten. Y por eso es que luego nos dicen, oye, ¿por qué no hablan de...? No sé, Civil War 2, que creo que ya acabó. ¿Por qué no hablan de No estamos seguros. No estoy seguro. Secret of Empire, no sé qué. Pues porque no thanks. O sea, la verdad, no, ni interesa a Isla. Para andar hablando mal acerca de algo, no, la verdad, no. Prefiero utilizar este espacio para hablar bien de cosas que me gustan. Sí, la verdad es que, digo, sin decir nombres ni nada, hay amigos también de la ñoñocracia, amigos podcasteros que hacen exactamente lo contrario y ese es su formato, ¿no? Sí. Y a la gente les gusta escuchar cómo odian cosas, ¿no? Pero bueno, se vale. Supongo, a veces, ¿no? Es catártico, ¿sabes? Sí, sí. Es como ver el extinto programa de deportes de TVC, ¿no? Es que odiaban todo, especialmente entre ellos mismos, ¿no? No nos escuche, pero saludos a Rafa Ocampo, en fin. Adiós. Con él, el día que lo perdimos, de veras fue con el programa ya. Es que mi papá lo veía mucho hace muchos años. Sí. Ay, ya será divertido. Era divertido verlos. Es que tiene algo de catártico ver que la gente odie lo mismo que tú odias. Sí, sí. Personalmente, como hay mucho odio en mi vida, prefiero ver que hay la gente que ama lo mismo que yo amo. Eso está más, está más padre, ¿no? Me da más catarsis, uh-huh, para mí. Sí, digo, sí, porque sí, hay mucho odio en la vida, y en la mía es particular, ¿no? Y ni siquiera otras personas, es el propio, ¿no? Así de, me merezco el dolor por no lavarme los dientes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Por eso yo prefiero, en lo particular, compartir el amor por algo que el odio por algo. Very good, Carmen. Como el amor al medio del cómic, por ejemplo. Sí, sí, sí, exacto. Y al manga. Porque, por ejemplo, quisiera retomar esta nota que publicamos ahí en el café, pero me encantaría comentarla más a detalle, que es... ¿Publicamos? Bueno, publiqué. Ok. Sí, porque... Bueno, en Twitter las cosas las pongo yo, en Facebook las pone mi hermano. Si alguna vez tienen broncas con alguna de las dos, diríjense a la persona apropiada. Okay. Muy rara vez pones algo en el Facebook. Nunca he puesto algo en el Facebook. Sí has puesto. Comentarios, pero que yo haya puesto post, no, nunca. Normalmente soy yo, ¿no? Pero bueno, por ahí hubo una nota que puse respecto a... es que también es el clickbait a veces que dices, ay, bueno. De que este manga fue dibujado en un smartphone y ganó un premio en la Shonen Jump. Dije, wow. O sea, sí, técnicamente está bien la nota, pero no tanto. O sea, pero no demerito para nada lo que sucedió aquí. Y de hecho es la parte interesante. Es que ya, mira, el título es Shonen Jump Contest Winner Used Only Smartphone to Draw Manga. Es bastante impresionante, ¿no? Sí. O sea, un manga dibujado enteramente en un smartphone que gana un concurso de Shonen Jump. Luego te acuerdas, si lees Bakuman, de que la Shonen Jump no necesariamente es de que tengas el premio de Shonen Jump. No. Hay varios premios. Exacto, hay muchísimo. Hay varias categorías. Bueno, este fue como que un manga debutante, manga revelación, o sea, tuvo una mención honorífica de Shonen Jump. No demeritamos para nada el que te gane esa mención, pero como te quieren dar a entender el letrero, no manches, ganó el premio de la Shonen Jump. Ganó un premio. Uno de los muchos premios. Lo cual es encomiable. Claro. Y más aún... Digo, el nivel gráfico se ve bastante bien. Sí. Estándar entre el manga, sí. Pero fue hecho con un smartphone. Entramos otra vez a ese punto. Que eso es lo verdaderamente destacable de esta noticia. El hecho de que las nuevas tecnologías permitan que una persona... Porque él lo decía. Iba dibujando con los dedos. Okay. No, ni siquiera un stylus. Iba dibujando con los dedos en el tren. Okay, dibujando sí un manga porque no tenía tiempo de hacerlo en otro lado. ¡Guau! Wow. Okay, eso sí es impresionante. La historia es más o menos la siguiente. Resulta que, bueno, ya había el antecedente, y seguramente te vas a acordar que lo leímos en el manga de Bakuman. El antecedente más directo son las novelas escritas en celulares. Uh-huh. ¿Te acuerdas que la chica que era el... No me acuerdo el nombre, ¿no? Pero de uno de los mangakas. Sí, sí, sí. Se dijo, pues ustedes hacen esto, yo voy a escribir. Y escribía novelas a través del celular, del smartphone. Se les llama Keitai Shosetsu. Perdón, mi japonés, pero así se llama, ¿no? Mi inexistente japonés, ¿no? Baka Gaijin. Pero bueno. aquí en este caso, esto surgió a principios de los 2000, ¿no? Y fue como que la tendencia. Y después, ahora la gente empezó a usar aplicaciones para dibujar manga, ¿no? Y en este caso es un chico... de 20 años, no tan chico, pero es un joven de 20 años, llamado So Atsumori, que creó un manga que se llama, híjoles, ahí te va, Anata ga Koito Luno Nara. Santísimo Dios, no viene la traducción, se lo debo. Anata ga Koito Luno Nara, santo Dios. Disculpen, mi japonés no es mi fuerte. Okay. Y ganó una mención honorífica en la Weekly Shonen Jump, ¿no? Uh-huh. Y lo que nadie sabía, hasta después lo reveló su editor, que se llama Yuta Momiyama, es que el manga fue dibujado en un smartphone. Y la razón por la que lo hizo así, eso fueron 28 páginas de manga, ¿eh? Okay. Y aquí vemos un poquito de cómo le hace con los dedos. Hijo, ok, está. Y la razón por la que lo hizo así es porque no tenía tiempo. Y después, ahí te va, quiso, su familia vio que, pues, que tenía talento. Y le compraron una Wacom o Cintiq, un dispositivo para dibujar en la computadora. Pero luego estaban ocupando la computadora, entonces no tenía... A la hora que podía, pues decía, no, pues mejor en el smartphone, ya me sigo aquí. Dice que dibujaba a veces un panel en 4 horas, por el nivel de detalle que le pone, etcétera. Pero hacerlo, insisto, en un smartphone con los dedos, dice que no le convenía el stylus porque tenía que ir agarrado del transporte y pues... Entonces, pues mejor con el dedito, ¿no? O sea, hasta parado iba. Hasta parado. Pobre hombre, hijo, no manches. Y dice que ahora que ya ganó el premio, pues sí, ya no está dibujando todos sus mangas ahí. que ahora sí se está, ya compró su propia computadora, compró su su tablilla gráfica, whatever, la utiliza para dibujar manga, pero que le sigue pareciendo muy conveniente que ese formato sea exportable a un teléfono y en el camino pues va puliendo, editando. O sea, a lo mejor una pantalla de fondos, a lo mejor algunas líneas de movimiento. Y a raíz de eso también, y no sé si a raíz directamente, pero ya la propia Shonen Jump lanzó una aplicación que se llama Jump Paint para dibujar manga. Y esto está súper interesante porque las formas están cambiando, carnal. Las formas de crear cómic, no nada más de leer cómic, de consumir cómic, las formas de crear cómic están cambiando también en ese sentido, adaptándose a esto, a un teléfono inteligente, entre otros dispositivos, y que puedas crear trabajos de calidad que a lo mejor no te diré que es el gran manga de la vida, pero es un manga con una temática clásica, ¿no? De estudiantes en una escuela, y bueno, romance en una universidad. Que no es una escuela, una universidad. Ah, bueno, sí. Está bien. No quiero salvar cara, ¿eh? Está bien, bueno, estudiantes, punto. Instituto. Está bien. Está bien. Bueno, pudiste haber hecho unos estudiantes de viaje, a lo mejor. Está bien. A lo mejor, ¿no? Puede que. Pero bueno, el caso es que es un clásico de estudiantes japoneses, ¿no? Para pronto. Y a lo mejor digo, no es la gran historia, no lo sé, puede ser que el dibujo se ve bien, pero no es un dibujo que destaque entre todo lo que sucede en el manga, que es muchísimo lo que se publica en Japón de manga. Pero me da mucho gusto eso porque lo que decíamos hace algunos programas, el cómic nunca morirá. No, habrá formas de hacerlo también. Ya en el caso extremo de que Disney comprara todo y prohibiera hacer todo, no hay bronca. Vamos al mercado negro de las personas que harían cómic o manga, etcétera, en un smartphone. Y ahí está. Se compartiría por redes sociales, se compartiría por torrents, no lo sé. Sí, pero ahí estará el cómic. Entonces, Google o algo así. Ándale, sí. Entonces, pues, la verdad, a mí fue una nota que me llamó mucho la atención, que creo que es admirable lo que hizo este chico. Definitivamente. Y que creo que abre la puerta para muchísimas cosas, aplicaciones más especializadas, formas diferentes de usar la tecnología que ni siquiera hemos pensado todavía. Yo creo que, por ejemplo, esto lo ha de haber leído Scott McCloud y dijo, ay, a ver, o sea, como que... Le ha de haber se como sentido real, ¿no? Se ha de haber sentido redimido, sí. Nomás, ay, a fuerza, yo sí, tenía seguro, razón, ¿eh? Ya sabíamos, déjanos. Yo que él ya estaría preparando una nueva reedición de Reinventing Comics 2.0, ¿no? Dice, o sea, que está trabajando en algo así. Pues ojalá. Me encantaría leer qué tiene que decir ahora con este tipo de cosas, ¿eh? Sí, yo no veo nada claro de cómo vaya. También no es como que sea chilame otra, ¿no? Sí, no. Él le futureó muchas cosas, unas latinó, otras no tanto, pero ahí la lleva. Sí, ahí la lleva. Sí, sí, sí. Entonces, interesante nota y pues ojalá que, no sé, al rato estoy, me imagino a Apple, Android, diferentes marcas ofreciendo aplicaciones de ese tipo, celulares que tengan ya funcionalidades específicas para eso, no sé, el cielo es el límite, ¿no? Así es, mi hermano. ¿Cómo ves, carnal? Me gustó, está pachón. Hartamente pachón. Muy bien, mi hermanejo. ¿Qué más tenemos ahorita esta semana, carnal? Nada. No, ya se acabó el asunto, ya. Punto. Bueno, de mi parte, ya. Pues bueno, otra que quería comentarles es también... Yo no sabía que está esta película, y tengo muchas ganas de verla, que la va a traer Arcade Media, que es Estación Zombie Seúl. Ok. Train to Busan, o sea, ¿te acuerdas la película que te he comentado, Train to Busan? Vela, la verdad está bastante buena. Va a tener este spin-off. O sea, porque esto ocurre entre no me acuerdo qué ciudad y Busan en Corea, y aquí lo que se va a ver es qué pasó en Seúl, la capital. Exacto, o sea, ahí la cosa es diferente, ¿no? Sí. Y la historia, por lo que veo, es sucede al mismo tiempo. Se ve que es anime, sin embargo no sé si sea anime o sea animación coreana propiamente, pero se ve un estilo de animación bastante familiar para los que gustó también el anime. Un diseño de personajes como más más realista de los rasgos físicos que tiene una persona en Corea. No está idealizado, o sea, es como más el estilo gráfico de I Am a Hero, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, nos decía Carito Ramos de que ahorita está la película de I Am a Hero en Cinemex, pero... De hecho hay un festival, creo. El Festival Matsuri. Uh-huh. Pero... Tiempos. Tiempos no dan. Es un recurso valioso, ¿eh? Sí, es que está canijo. Tengan en consideración de que, pues... Mi hermano y yo también trabajamos. Mi hermano tiene responsabilidades, yo no. Yo sí, y hay que chambear, y hay que comer. Así que bueno, de repente no nos da para todo. Sí, exactamente, pero bueno, algún día quisiera ver esa también de I Am a Hero, pero sí, esta de Estación Zombie, que es de Arcade Media, supongo que la va a traer a Cinemex, quiero pensar. Me gustaría verla, pero ojalá que pudieras ver este Train to Busan primero en Netflix. Y ya luego vemos algo de esto, a ver si hacemos por ahí algún especial, una cosa así, ¿no? Ah, o podría ser al revés. Ver esta primero, ¿ah? Yo que no la he visto, podría ver esta primero y después... Estaría interesante, Busan. Sí, sí, sí. O Busan, mejor dicho. Creo que es Busan. Sí. Supongo. No lo sé, el coreano no sé cómo se acentúe. El japonés es un poquito más parecido al inglés, que se acentúa siempre en la... Es grave, ¿no? En la primera sílaba que encuentras. ¿Ah, sí? Esturújula o grave. Vaca, así que está. Y en cambio el español, por ejemplo, lo acentúas en la o son graves o son agudas las palabras. Esdrújulas hay pocas. Incluso entre los dialectos del país, en México, está bien chistoso porque me decía un profesor, digo, pequeña nota al margen, un profesor de español que las lenguas indígenas del norte son esdrújulas. Las del centro son graves. Son graves. El náhuatl es muy parecido a la forma de acentuarlo al español, por eso se aprendió también el español. Es Tenochtitlan. Uh-huh. No es Tenochtitlán. No, es Tenochtitlan. Y en el caso de Yucatán, es Yucatán. ¿Eh? ¿No? Son palabras más agudas. Exacto. Es un asunto bien curioso. Qué curioso, ¿no? O sea, y así están, ¿no? Como que de norte, centro y sur. Qué raro. Ah, somos raros aquí. Exactamente. Pues sí, sería un buen ejercicio. Vamos a ver si lo podemos hacer. A ver si vemos Estación Zombie Seúl en cine. Exacto. Y hacemos ahí nuestro bonito review. Y luego ves esa, a ver qué. Y luego veo esa y ya armamos alguna otra cosa. Sí. Eso quedaría padre. Sería interesante. Sí, sí, dentro de nuestra, vamos a llamarle Festival del Lejano Oriente del Café Comiquero. Uh-huh. Es Festival del Té Verde. Oolong, ¿no? El té oolong. ¿El oolong es un té? Pero el oolong... Ah, no, sí, es un té. Sí, es un té. Yo sé, no es una sopa, pero no es otra. Sí, no. Entonces, ¿ves que así se llama el de Dragon Ball? El Dragon Ball. El puerquito oolong. Es té chino, creo. No sé si es chino o japonés, pero es que oolong, ¿te acuerdas que sale vestido como chino? Como chino, así que... Entonces, casi seguro que va a ser un té chino, seguramente. Es buen punto. O de origen chino, llevado a Japón, puede que, no sé. Hay mucho intercambio. Sí, claro, desde luego. Algunos intercambios no muy pacíficos, ¿eh? Ah, sí. Pero bueno, esa es historia aparte. Pero sí, en vez de café con micro, será el té verde con miquero o algo así. Ándale, sí. Dios, cómo me encanta el té verde. Es buenísimo. ¿Has probado el macho? Sí. Está bueno, o sea, el molido. Está rico, ¿eh? Si pueden, digo, no en todos lados lo venden, pero cuando puedan, cómanse un helado de té verde. ¿A poco? Hijo, qué cosa tan sabrosa. Hace poquito fui a un restaurante, es que digo, ay, ¿qué estás hablando? Pura tontería. Un poquito fui a un restaurante japonés con unos amigos. Y había Puesto con empresarios japoneses. ¿No? Ah, sí, claro, acá cruzando apuestas hablando de sumo. Yo ni sé de sumo, ¿no? Perdón. Y había ese postre y dije, a ver, ¿qué rayos sabes? Muy bueno. ¿Y sí? Yo te recomiendo, hablando de té verde, un panecillo que está ahorita en Starbucks, bueno, pues, ¿qué te digo? Un panecillo de té verde con azúcar glas arriba, delicioso. Ah, aguante, el café que me quiero regresar un rato, pero... así es, carnalazo. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Sí, déjame ponerlo porque es la única canción que conozco de estos cuates. Dame un segundo. Perdonen que haya puesto pausa. Mi hermano estuvo a punto de regañarme porque la estaba regando. Gachamente. Horriblemente. Estabas confundiendo la banda. Sí. Pero bueno. Resulta que no conozco ninguna canción de My Chemical Romance. Yo tampoco conocía ninguna. Yo creí que conocía una. Ahora mi conocimiento otra vez está en cero. ¿Y por qué de My Chemical Romance? Pues por el tema central que retomamos la de él. Eso, claro. Pero yo ahí quiero agradecer a varios de mis amigos en Facebook, en mi Facebook personal, porque lancé la pregunta de: ¿me pueden decir qué canciones son las más reconocidas de My Chemical Romance? Porque no conocía ni una. Y pues Me recomendaron varias, entre ellas una que se llama Welcome to the Black Parade, otra que se llama tiene nombre de mujer, Ana, creo, no estoy muy seguro. ¿Cuántas canciones no tienen nombre de mujer? No entremos en eso, ya viste Family Guy. Ese es un muy buen gag. Quizá, quizá no es, de repente Family Guy no tiene el mejor humor, pero ese es un muy muy buen gag. Y el remate de Stu es buenísimo. Es muy bueno. Pero bueno. Pero entre todas las que me recomendaron y que estuve oyéndolas, unas sí están como muy gritadas, man. O sea, pero gritadas a lo berrido emo, ¿no? Entonces, la neta, no, me encantó tanto. La que más me gustó y que también viene en las recomendaciones se llama Teenagers. Fue la más divertida que encontré de My Chemical Romance. Así que nos vamos con Teenager de My Chemical Romance aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk. Cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cock in the murder machine. They say I'm teenager scared, the living shit out of me. They can care less as long as someone will bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll leave you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said I'll teenage the scare the living shit out of me. They can care less as long as someone will bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe they'll leave you alone, but not me. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Teenagers de My Chemical Romance. No, no cualquier otra cosa que vas a poner. No, no otra cosa de otra banda emo, no. Sí, no. La verdad me declaraba completamente ignaro de cualquier cosa de My Chemical Romance. Creo que la única que había escuchado era la de Nanana, que es parte, o... Bueno, sí es parte, o sea, de un disco que se llama The Fabulous Killjoys. Del cual hay un cómic, que es The Life and Times of the Fabulous Killjoys, que también publicó Kamite, con arte de Becky Cloonan, por cierto. Ha sido como que los grandes trabajos de Gerard Way en cómic, que es Killjoys, y nuestro tema central esta semana, que es The Umbrella Academy. The Umbrella Academy. ¿Y por qué? Porque nos gustó subirnos al tren del mamey, con eso de que va a haber serie de Netflix. Exactamente. Dentro, el año que entra empieza a salir. Exacto. Y antes de, y si no lo hacemos ahorita, no lo hacemos nunca, sino hasta que después de que salga la serie. Tal vez después haya una adaptación contra original. A lo mejor. Si no es que está como Death Note, que me dicen que está del nabo. ¿O poco? Me dijeron que, es película, por cierto, no es serie, pero que la película de Death Note, hasta el momento, los que la han visto... Dicen, ni como película solita jala, o sea, ya no digas adaptación. Es decir, te cae, híjoles. No sé si dedicarle tiempo o no, pero... El tiempo es valioso, sí, y él nunca tal sabe. Vez, exacto, no sé. Paso sin ver. Tal vez la vea en el camión, no sé. Así de, pues, en lugar de escuchar cumbias del Chof, pues mejor veo la de Death Note, ¿no? Pues ya, cualquier cosa. Es un buen punto, sí. Así que, pues sí. Pero bueno, estamos precisamente con Umbrella Academy. A lo que nos truje Chencha. Debo decir una cosa. Yo a My Chemical Romance lo había escuchado que existía. No sabía ni quién era su cantante. Y de repente un día me presentan el cómic de Umbrella Academy. Y me dicen, no, pues lo escribe Jared. Me lo presentan de, no manches, es que lo escribe Jared Way. Qué bueno. Qué bueno. O sea, ¿quién es ese? ¿Cómo que no sabes quién es Jared Way? Tengo que saberlo, no sé. Ya hasta uno se preocupa. Cuando alguien te dice, hasta te preocupas de... Ay, o sea... Que soy un ignaro, no, o sea, cree que sabía algo de cómics. No, es que el cantante de My Chemical Romance... ¡Ah, no, nunca lo he escuchado! Y dije, ah, entonces, está bien, vamos a leerlo. Y debo decirte una cosa, su trabajo creativo de Gerard Way lo conocí como escritor de cómics. Ni sabía que era cantante. Y debo decirte que es muy bueno. Bastante bueno. Dices que esto ganó un Eisner, ¿verdad? Ganó un Eisner, sí. Y el dibujo es de Gabriel Ba. Quienes ya visitaron La Mole, por cierto. Sí. Tanto Gabriel Ba y Fabio Moon. Y Fabio Moon también, sí. los dos ya visitaron acá. Uh-huh. Brasileños, ahí se lo sabe. Sí. Buena onda de ellos, me cayeron bien. Y pues, de hecho cuando vinieron creo que estuvieron en el stand de Camite. ¿Sí? Gabriel Ba, creo que estuvo firmando de Umbrella Academy, que publicó Editorial Camite también en español, por cierto. Uh-huh. ¿Por dónde empezamos? ¿O qué onda? Yo creo que me gustaría comentar un poquito de que el cómic salió... poco a poco. ¿A qué me refiero? Como que empezó a dar teasers por ahí. Quien lo animó a que lo acabara de publicar fue, o que ya saliera a publicarlo y todo eso, pero que tenía sus dudas de si podía o no, fue Grant Morrison. ¿Un poco? Resulta que Grant Morrison le gustaba My Chemical Romance. No me sorprende. No, de veras no, Dice que en una introducción que por cierto escribió Grant Morrison para Umbrella Academy en el primer número que aparece de Camite, menciona a Grant Morrison de que cuando estaba escribiendo prosa psicótica para el Joker. ¿Te acuerdas un número que es completamente en prosa su etapa de Batman Ripoff? Ese número dice, mientras estaba escribiendo eso, sonaba una canción de My Chemical Romance, la de algo del Parade, no me acuerdo cómo se llama. Welcome to the Black Parade. Porque lo estoy leyendo, no porque me la sepa. Exacto. Y dice que le gustaba bastante, un sonido ahí post-punk, no sé qué tanto rollo. Ok. Y después tuvo la oportunidad de conocer a Gerard Way y él como que iba a fangirlear con él, pero pues también fue al revés, ¿no? O sea, como que fangirlearon mutuamente, ¿no? Y como que dijo, pues le mostró que... Gerard Way le mostró que tenía la idea para un cómic y que le sorprendió a Morrison genuinamente de que era bueno. O sea, y el señor Morrison sabe escribir cómics. Sí, entonces, sí. Que él tenía sus dudas de si el hecho de salir de gira con la banda iba a poder sacar un cómic mensual, entregar a tiempo. Sorpresa, así sucedió. Y le fue bastante bien al cómic. Entonces, y algo que también es más como que muy producto de su tiempo. Los primeros cómics que... Fueron historias cortitas de una o dos páginas. Por ahí una de ocho páginas. Que no tiene que ver directamente con la trama de el primer arco que se llama The Apocalypse Suite. Empezaron a salir en un Free Comic Book Day y en algo que se llamaba Dark Horse MySpace Comics. MySpace, carnal. Oh, Dios, o sea, sí, la red social por excelencia en 2003, 2004. Sí. ¿Alguien tiene MySpace ahora? Pero bueno. Ya no existe, ¿sí? Supongo. No estoy seguro. Creo que sí, pero... En aquel tiempo, si no tenías MySpace como banda, no estabas, ¿eh? No jalabas. Entonces, pues, obvio. Y Dark Horse hizo una serie de cómics y unas antologías que eran MySpace. Entonces, ahí publicó también algunas dos o tres historias cortas de Umbrella Academy. Ya para ya después lanzar el título regular. Y ya la publicación fue continua. Se recopiló en un primer tomo, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Que es en el primer arco de historia que se llama The Apocalypse Suite. Efectivamente. Y después hubo la secuela, la continuación, que fue Dallas, así tal cual. Y desde hace tiempo se ha hablado de una continuación. O sea, él habla de dos arcos más y se acabó. Pero no ha tenido la oportunidad de entregar. Cuando suceda yo creo que va a ser muy esperado. Y supongo que también Gabriel Ba tiene que acomodar tiempos, etcétera. Yo particularmente, la verdad, sí esperaría leerlo, pero con calmita, cuando tengan chance. Está un poco ocupado siendo editor de la línea de Young Animal de DC Comics, pero sí, está un poco ocupado con eso, ¿no? Pero, Gerard Way, entonces, sí. Anda como pavo real, el desgraciado. Sí, exactamente. Sí. Más bien pavo, ¿no? Porque ya empolló un poco, pero... Ah, bueno, no es lo mismo que cuando andabas de banda y tenías que cuidar tu... Vivías de tu imagen. Sí, sí, sí. A cuando eres escritor de cómics y te vale un cacahuate, ¿no? Y la verdad, qué buen escritor de cómics es. Muy sólido. Sí, me sorprende, la verdad, que sí es bastante sólido. O sea, sabe... Cada personaje se te hace distinto uno del otro. Sabe llevar el ritmo de una historia. Lo que sí le digo a mi hermano, ¿cómo se ve de que este cuate, o sea, leía cómics desde hace mucho? Porque sus personajes femeninos son cero, ¿eh? O sea... Son genéricos. Son lo más genérico. O sea, es el típico personaje femenino que dices, ah, esto lo escribió un hombre. Sí, no, le falta un poco de sensibilidad en ese sentido. Claro. Moderna en ese sentido, ¿no? Pero en general, bien, son identificables. Y la historia... La verdad, la historia... Yo creo que recibió mucha admiración y como muchas felicitaciones en su momento, por el momento histórico en que se creó. Porque era refrescante leer una historia así. Honestamente, la historia quizá no sea tan la gran cosa, pero es bastante entretenida, ¿eh? Y muy bien contada. ¿De qué va The Umbrella Academy, carnal? ¿Cómo empezamos con esta historia? Vamos a ver, ¿cómo puedo hacerlo medio gracioso? Pues estaba Daniel Santos. Saludos a Cisitrino, por cierto. Ya andaba un día la humanidad así en su día normal, ¿no? Siendo humano. Y de repente, nacen, ¿cuántos niños? 43, ¿no? Nacen 43 niños. Qué mórbido, 43, ok. ¿No te acuerdas del buen rollo que tenemos aquí en México de los 43? Bueno, sí, claro. Qué coincidencias de la vida, ¿no? Sí, pero... es un poco mórbido. Ok. Pero bueno, entonces, en cierto momento de cierto día nacen 43 niños. Que tiene de interesante que hayan nacido 43 niños. Cuando en el mundo nacen no sé cuántos por minuto. Que de esos 43 niños nacieron de madres que no estaban embarazadas. Y que fue espontáneo. Un nacimiento y embarazo espontáneo. Menciona al principio que vio como un luchador peleando contra... Un pulpo, contra Shuma Gorath, básicamente. Y de repente nacieron los niños. Dice, es un evento no relacionado. ¿Será? No creo. O sea, son hijos de Shuma Gorath o algo así. Probablemente. Y entonces había... Estaba el papá de Hellboy. Hay que admitirlo, es el papá de Hellboy. A mí no me digan. Doctor Brown. Es el Doctor Brown, por Dios. Brown, no Brown. Doctor Brown es el Doc Brown, claro. Y luego, Scott. Y luego pensé en Werner von Braun, sí, ¿no? El inventor del Big 4, bla, bla, bla, en fin. ¿Cómo se llama ese cuate? Hargreaves. Y Hargreaves, el doctor Hargreaves tenía... Tuvo la idea de, ah, ok, nacieron estos, los voy a adoptar. Era como Batman o Wolverine. O Mitsumasa Kido, pero... Ese es otro asunto. Javier. ¿Por qué Hargreaves tenía... era un... ¿Inventor? Inventor. Visionario. Era un visionario. Sí. Aficionado a lo oculto, extraño. Y resulta que también es un extraterrestre, ¿no? Pero bueno, es esa parte. Inventó el televator, ¿no? El televator. Una forma de teletransportación a través de un elevador. Huh. Inventó un cereal. Inventó un sistema de vuelo, también personal. Teletransportarse a través de un elevador, el Doctor Who. El Doctor. Sí, digo, esa es una cabina de... Pero más o menos. Más o menos, Gerard, güey. En fin. Y decidió adoptar a cuantos niños de estos pudiera encontrar. Y lo logró encontrar 7. Solamente encontró 7. ¿Por qué? Pues quién sabe. No era muy bueno en lo que hacía. Yo no tengo idea. Y cuando el mundo se entera de que él adoptó a esos niños que nacieron literalmente de la nada, Mundo, hacer una figura pública. ¿Eh? Exacto. Él no era el doctor Javier de, acá en las sombras. No. Al menos así puedo decir, tenía estilo de rockstar. Ok. Sí. Y, o de Angelina Jolie. Cualquiera de los dos, exactamente. Y el mundo le pregunta, ¿por qué adoptó a estos niños? Y Hargreaves contesta, para salvar al mundo, por supuesto. A lo que el mundo le responde, ¿y de qué lo va a salvar? Que eso, esa forma de contar el origen, me encantó. ¿Eh? O sea, está muy bien contado cómo usan los recursos hasta de los propios, los encabezados del periódico, etcétera, para irte manejando el suspenso y presentándote la información necesaria. Poquitas páginas, paneles y son, mira, muy concretos. Son, son páginas de 3 paneles cada uno nada más. Sí. En total, bueno, contando la página de inicio, que es un splash page, es una página. En 9 paneles, 10 paneles te contaron todo el origen de la historia de la Umbrella Academy. 10 paneles. No necesitas. No, 10 números, no, el evento. No. 10 paneles, se puede hacer, ¿eh? Y te lo hacen muy interesante. Dices, a ver, quiero saber más, la verdad. Sí, sí, te dejan con el suspenso. Pasan los años y entonces Hargreaves logra criar a sus niños. Soldados. Nunca. Después lo vemos, nunca se refirió a ellos exactamente como hijos, pero bueno. Algunos le decían papá y él decía, no me digas papá, llámame The Monocle, el monóculo. Porque eso tenía Hargreaves un monóculo. Exactamente. Y un día, una de esas andaba a París, también, un día normal en París. Olala. Cuando la Torre Eiffel se sacude las pulgas. Literalmente. O sea, los turistas. O sea, los turistas, se sacude y los tira. Que también cuando ves eso dices, ¿qué? Ya me imagino cuando le pasan el guión a Gabriel va así de... Y entonces la Torre Eiffel se sacude y tira a los turistas. Ajá. ¿Cómo? ¿Se sacude cómo? O sea, ¿hay un temblor? ¿O qué? No, se sacude. Así como perro, ¿no? Así, ok. No hay bronca. No era un asunto normal. Y llegan 6 niñitos a hacer la de jamón. 6 niñitos con antifaz a lo de Incredibles. Una cosa así, ¿no? Exactamente. Dirigidos especialmente por un niño llamado Número 1. Todos los niños eran del Número 1 al 7. Pero ahí nada más fueron 6, ¿no? Ahí vemos por primera vez a la Academia Umbrella en acción. Por cierto, todos, en una bonita analogía a los X-Men, en uniforme como de escuela británica. O sea, ándale. Más o menos así como de Harry Potter, pero sin capita, ¿no? Exacto. Pero como que es un bonito analogía, un bonito símil, un análogo de la primera misión de los X-Men. Los X-Men se enfrentan a Magneto y van uniformados con el clásico uniforme amarillo y azul de aquellos años. Aquellos, como Hargreaves lo está criando desde niños, está formando su familia de una escuela, ejército. Van uniformados y todos le entran igual. Y hay unos niños más poderosos que otros, pero vamos enterando. Pero en particular una que no tiene poderes, que es la que se quedó atrás, que sí tiene habilidad, más no poderes. O sea, ella toca música. Sí, es una prodigio. Sí, pero creo que eso en batalla, pues, o sea, no eres bardo, ¿eh? No les vas a dar más 2 de fuerza por cantarles bonito, ¿eh? ¿No? Sí, no. O a menos que seas, no sé, como Caballero del Zodiaco, ya sabes, ¿no? Nime de BN, todo eso. ¿Te acuerdas de la arpita acá de...? ¿O cómo se llamaba el de...? Orfeo de la Lira. Y había otro en Asgard, que también tenía... ¿Ese es el de Asgard, menso? No, Orfeo de la Lira es en Hades. Okay. Era un caballero de plata que estaba en el inframundo y todo el rollo. No era el de Asgard. No. Porque en Asgard también había otro. Sí, no, sí. Uno de esos, ¿no? No, y creo que era en Poseidón. Digo, perdón. No, el de Poseidón era una flauta. Ah, sí, era Sorrento de Sirene. Sorrento de Sirene. Sí, ¿no? En Asgard había uno con sí, una arpita. Sí, estoy seguro que sí, man. Pero no es Orfeo. Bueno, Pacto de Umbrella Academy. Ahorita volvemos a ese punto. Sí. O sea, solo que fueras de ese tipo de nivel, ¿no? O sea, que con la música pongas loco a los enemigos o que te entierran, ¿no? Algo así, no sé. Ah, no, te digo, eres bardo. Les das más 2 de fuerza, 1 de agilidad y no te pones a gritar. Ok. Como Gerard Way. Lo feo es que está precisamente esta... Digámosle número 7. Porque tienen nombres, qué feo. Y está ahí con su mentor en un avioncito acá como que supervisando cómo va la Umbrella Academy. Y Hargreaves le hace ver de, pues sí, no tienes habilidad para esto, no sirves para esto, pero tocas el violín, pues ponte a tocar, ¿no? Ajá. Y dices, oye... Y es cruel, o sea, le dice, a ver, sí, tú no puedes ir a jugar con ellos, ¿no? O sea, te van a matar allá. ¿Qué? ¿No? O sea, sí es una mala onda, pero por un lado es cierto, o sea, no va a dejar que se muera nada más. Sí, te digo, hubiera sido Charles Xavier, hubiera dicho, no, a ver, o sea... Tu lugar está aquí conmigo, no sé, alguna otra tontería para Javier, sí. Alguna tontería para lavar el cerebro a un niño, claro, sí. Claro. Es Javier, ¿no? Pero no, aquí es muy directo, así de, no, estás mal de la cabeza, ¿no? Total que los demás chamaquitos están acá peleando contra la Torre Eiffel, así como suena. Y se dan, y es un mundo extraño. Claro. Es un mundo extraño, claro. Uno de ellos, al darle un guamazo a la Torre Eiffel, dice, no, no es que haya cobrado vida, Es que es un robot. ¿Y quién estaba manipulando el robot? Torre Eiffel. ¡Qué genial! Eso se me hizo tan buen detalle. ¡Gustave Eiffel! El robot zombie Gustave Eiffel. Ok. Es robot y zombie. Claro. Todo en uno. Es algo así como, oye, es cierto, zombies versus robots, de camino, ¿qué hablan? Pero aquí es un robot zombie. Derrotan al robot zombie básicamente clavándole un cuchillo en la cabeza. Claro que te vas al cerebro porque eres zombie. ¡Y listo! Ya se acaba la amenaza, el único problema es que se activa como una especie de secuencia de vuelo. Y la maldita Torre Eiffel se larga. Así de, se larga al espacio, ¿no? Sí, se larga al espacio y... Porque era una nave espacial. Un robot era una nave espacial. Uno de los niños le dice a Hargreaves que pues, él lo que quiere es ir al espacio. Le dice, no te preocupes, algún día lo vas a hacer. París. Ese niño, por cierto, es el niño, el consentido del prof... El ñoño, el que quiere quedar bien con el profe, el que está comprometido con Cyclops. Su escuela. Es Cyclops. ¿Sí? Y ahí acaba como que esa primera misión de la Umbrella Academy. Y de ahí corta el cómic como muchos años después. No sé cuántos. 20 años después. Sabía que era algo así. Y vemos a un hombre mono espacial. En okay. La luna. Sí. Y ese hombre mono recibe una llamada. Que le dice, quien su interlocutor le dice, ¿sabes qué? Te necesitan en la Tierra, porque tu papá se murió. Y dice, ¿no? Vemos que el mono espacial en realidad es el número uno. Exactamente. Llamado Spaceboy. Spaceboy, yo le digo Chico Chango. Ok. ¿Por qué Chico Chango? Porque tiene un cuerpo de chango. Es un gorila espacial, es la cabeza del niño. Transferida a un cuerpo de un simio marciano. Con un rocket launcher. Es bastante asombroso. Sí, eso sí. Tiene un robotito ahí que le ayudaba en la luna. Y él estaba en la luna simplemente para... ¿Se acuerdan de esa parte de... Me recuerdo mucho a... Kingdom Come. De que estaba... Green Superman. Lantern, ¿no? Me supone que no es Hal Jordan, pero me vale. Voy a decir que es Hal Jordan. Todos aguantan. Hal Jordan ahí... Te friegas a Alex Ross. O sea, la muerte. En su ciudadela, Esmeralda y demás, buscando... Ahí esperando a que llegara alguna amenaza espacial que nunca llegó. Algo así. Cuando le dicen, ¿qué crees? La bronca está acá. ¿Cómo Hal Jordan? O ese Green Lantern, aunque no digan que es Hal Jordan. Que Alan Scott Mayas. Pero bueno. Pero bueno. Y después vemos ahí en la ciudad que otra persona... En esta ocasión una joven mujer recibe una llamada. Y le dice más o menos lo mismo. Tu papá murió. Pero no le dice de ven a casa, no. Le dice ven con nosotros y nosotros te podemos ayudar lo que quieres. ¿Y qué es lo que quiero? Venganza. ¿Qué? Qué curioso. Total que Chico Chango. Chico Chango. Por fin llega a la antigua mansión X. Casa Lomas o algo así, no sé. Se parece a Casa Lomas también. No, por Dios, no, oye que sí. Y lo que encuentra es... ¡Otro chango! ¡Otro chango! Con un niñito. Y se saca de ahí. Y lo único que le dice es... ¿Número 5 eres tú? Entonces aquí... utilizamos el tropo, la verdad. Y no está mal. O sea, Luis lo usó bien, para eso son... Uh-huh. De la familia disfuncional. Exacto. Ok. Más Doom Patrol que X-Men en ese sentido. Ah, sí, así va Doom Patrol. Más o menos por ahí va. En ese sentido de que pues no se tragan. En cambio los X-Men se tragan más, hay que admitirlo. No todos se caen bien. Exactamente, pero no me vas a decir que el Duende y Wolverine no son como que los Drinking Buddies y todo. Ah, sí, claro. Sí, si me dices... Acá quién se traga, ¿no? Exacto. O sea... Aquí es como si Emma y Jean Grey fueran todos los X-Men. Ah, sí. No se tragan. Pero se ayudan. Sí. Total que bueno. Ya pasa el... Típico cuando vas al funeral de alguien querido, pues tienes que pasar la noche ahí. Chico Chango se despierta. Y lo despierta que llegó otra de sus hermanas. Hermanas, entre comillas. Uh-huh. Es que también podría ser su hermana, sí. O sea, tal vez no genética del todo, pero quién sabe. Yo insisto que el haber aplastado a Shuma Gorath fue... también. A lo mejor son hijos de Shuma Gorath, ¿no? Sí. Es probable. Y su hermana... Una... nunca entendí cuál era su poder, pero... Como que lo que... le llaman The Rumor, el rumor. Y lo que ella maneja como un rumor se hace realidad. Ándale, güey. O sea, es como manejar las probabilidades es Wanda Maximoff, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Pero de rumor, ella sí como que dejó la vida superheroica de lado. Uh-huh. Ella incluso se casó, tuvo una hija, se divorció porque es mala madre. O sea, hizo su vida aparte, ¿no? Dejó de ser una heroína. Es como Mister Increíble. Dejó de ser increíble, ¿no? Ándale. Y en cambio Chico Chango no. Por cierto, Chico Chango la cabeza y la antifaz se parece a Mister Increíble. De hecho, más o menos por ahí va. Chico Chango, de hecho, él sí es superhéroe. Es lo que él quería ser realmente. Por eso se puso un cuerpo de Chango. Uh-huh. Entonces, ok. Y reciben la visita de otro hermano suyo. ¿Cómo es que se pronuncia? De Science. Science. Creo que es Science. Science, algo así. Para pronto, Science es una sesión espiritista. Que es básicamente eso. Es lo que él es acá... Místico espiral, pero necromístico espiral. Es el necromago. Ándale, es como exactamente decir. Uh-huh. Es como un necromago y está medio mal de la cabecita. Llegan por fin todos a la antigua mansión X o algo uh-huh. así. Y dicen, no, que okay, vamos a por fin a celebrar el funeral de nuestro papá y ya se acabó la suerte. Creo que ya habían también llevado el otro hermanito, ¿no? Bueno, y el número 5 que ya estaba por ahí. Que es The Boy. Y faltaba uno. Si se dan cuenta, falta, o sea, la mujer que le ofrecieron venganza era número 7. ¿Sí? Ella sí se distanció completamente de su familia. Y había otro más, el número 2. Pero el de Kraken. El Kraken. Ah, sí, bueno, ese no lo habíamos visto por acá. Y por ahí me habían mencionado que el número 6 ya está muerto. Sí, él se llamaba The Horror. The Horror. Que básicamente de su cuerpo salían criaturas extrañas, o sea, traía a Cthulhu, ¿no? O algo así. Algo así. Salían tentáculos, era el señor de el señor Hentai, ¿no? The Horror. Yo creo que por eso fue, pero bueno. Entonces tenemos al Chico Chango, al señor Hentai, a ¿qué más tenemos? Al Necromouser. ¿Cómo le dirías a The Rumor? El Tropo, ¿no? La verdad. Es el Tropo, claro, ajá. Claro. Tenemos a la otra chica que más adelante diré el apodo que yo le podría poner, porque ahorita sería como spoiler un poquito esa parte. Okay. Ya después la diremos de ella. Y tenemos al niño. Y al niño. Uh-huh. Y al chango de veras. Pues. Ay, ¿y el Kraken cómo le dices? Gambit. Y Gambit. Y Gambilberin. Gambilberin, ¿no? Sí, porque es Gambit y Wolverine. Sí, ¿no? La verdad. Gambilberin. Gambilberin, sí. Okay. Bien, ya establecimos personajes. Y establecimos por ahí, también esto ayuda a establecer otro asunto. Que Hargreep tenía muchos enemigos. Uno de ellos es el doctor Terminal. Todos son doctores. Sí, ¿qué onda? Y ese doctor Terminal dejó una horda, 7 en total, de robots superpoderosos, mala onda, aniquiladores de humanidad. Terminautas, ¿no? Terminautas, que era lo que iba a pasar, que cuando se muriera Hargreep se iban a activar y iban a destruir el mundo. Uh-huh. Más bien era si se reunían. Si se reunía la Academy. Uh-huh. Eso pasa y empiezan acá a crear caos. Sí, caos en sus, ¿no? Mientras tanto, en la Mansión X. Del futuro. Del futuro. El número 5. El niño. El niño. Les menciona de que, bueno, es que regresé. Y regresé porque yo andaba perdido en el futuro. 50 años en el futuro, para ser exacto. Y vio que el mundo se había ido al demonio. Y de acuerdo a sus cálculos, todo se fue al demonio a partir de que Hargreeves murió. Tenían 3 días para evitar que el mundo se acabara. Uy. Por cierto, que creció, cuando llegó ahí, o sea, como odiaba tanto a su familia, estoy solo y estoy feliz, ¿no? Y puedo hacer lo que se me dé la gana. Conforme fue envejeciendo, porque envejeció como una persona normal. Claro. Dijo, ya no estoy tan feliz, buscó una forma de regresar. Pero algo pasó en el flujo del tiempo, a lo mejor Flash corrió rápido al ladito, es muy probable. Sí, seguramente es él. Sí, seguramente sí, de Barry, qué demonios hiciste. Y en una de esas seguramente, algo pasó ahí, que en lugar de regresar exactamente a cuando se perdió cuando era niño, regresó a este momento en la historia. Pequeño detalle, regresó como un niño. Físicamente es un niño, aunque tiene la mente de un hombre de 60 años. Y no ya no envejece. Y no envejece, está atorado en el tiempo. No hay degeneración celular ni nada. ¡Feo! ¡Está cañón! ¿Qué personajes tan originales, honestamente? Bastante. Sí, ¿no? Quizá no originales sea la palabra exacta, pero bien construidos. Sí, se diferencian unos de otros. Eso es muy importante. Sí. Ay, por cierto, ahí después nos presentan a Gambilberin. A Gambilberin. Sí, de Kraken. De Kraken. El número 2. ¿Qué es el número 2? He's the number 2. Con razón está traumado. Claro. ¿Qué tiene eso? Nunca. Él también quiso ser héroe. Sí. Él siempre quiso ser. Pero él se me hace que él quiso ser héroe extreme. Él quiso ser Image. Y el otro Superman, diagonal Cyclops. Más Cyclops que nada. Este es el Chico Chango. Chico, ¿no? Chango. No, este cuate de Kraken, Gambilberin, él lo que quería hacer era Image. Sí. De vigilante oscuro tipo Watchmen, ¿no? Quería ver el crimen en su más pura esencia, ¿no? Y nunca se llevó realmente con el resto de su familia. Más o menos. Menos con el Chico Chango. Es con el que menos se lleva. Wolverine y Cyclops. Gambilberin. Pero es que se ve como Gambit, así que pues va. Y entonces el niño les estaba comentando todo ese asunto de, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo para salvar el mundo o todos nos vamos al carajo. Que aquí ya entramos a un recurso narrativo muy bueno, que es el del ponerle, como bien nos dijo alguna vez nuestro buen amigo Glenn Miller, saludos a Glenn. Saludos. El ponerle una fecha de expiración, ¿no? El ticking bomb. Va a llegar un momento en que o la historia avanzamos o hacemos algo, porque si no se va a acabar este asunto. Bonita forma de usar ese recurso, ¿eh? Sí, sí, exacto. Mientras que, bueno, estaban en eso así de ver cómo le hacemos cuando, oigan, tenemos el asunto de enterrar a su papá, ¿eh? Y llega el doctor Pogo a decirles eso. El doctor Pogo es un chango. Sí. Un chango con inteligencia aumentada. Sí, exactamente. ¿César? ¿No te acuerdas del planeta de los simios? Pero... ah, se llamaba el chango. El primer chango inteligente, César. No me acuerdo de eso de la película. La clásica y la nueva, ¿eh? O sea, sí, por eso. Sí. Pero no me acordaba, en fin. Bueno, están ahí en el mero funeral. Por cierto, los como sirvientes, ayudantes de Hargreaves y Pogo, todos son como onda hindú, como Nemo, como el Capitán Nemo, ¿no? Exactamente, se puede decir. Okay. Ah, fue a propósito. Sí. Y el doctor Pogo está en el funeral y le dice a todo el resto de la Umbrella Academy, ¿alguien quiere decir algo? Nadie. Nadie. O sea, todo era de... Nah. Pues ya de una vez bajar el fiambre, ¿no? Le puse el botón. Y estaba ahí su madre, la esposa de Hargreaves. ¿Qué? Más o menos. Más o menos, está creepy. De hecho, es más menos que más, ¿no? Es más menos que más. Está como en un cuerpo sintético, como un maniquí. Como un maniquí. Con órganos. Y menciona ella que me hubiera puesto los apéndices, pero son incómodos, no me gustan. No sabemos si está realmente muerta, si es un robot. Es un personaje bastante extraño, ¿eh? Sí. Pero ella sí quería a Hargreaves y sí siente apego por sus, entre comillas, hijos. Pero el Kraken es bastante, Gambilberin, es como así de, ni siquiera era real, ¿no? O sea, es el como que el típico hijo rebelde. Image. Sí, exactamente. Angst. Angst. Sí, es sí, de Angst. Que oye My Chemical Romance y the eso, Angst. ¿No? Vamos sí, a decirle The Angst. The Angst. El Angst en inglés es así como cuando estás con esa etapa de tu vida que eres acá todo oscuro y ¿qué todo. ¿Qué escuchas My Chemical Romance? Que escuchas, es The Angst. Sí. Vamos a llamarle The Angst a Gambilberin. Sí. Me gusta. Por fin entierran, bueno, ya bajan el fiambre al hoyo, ¿no? Sí, chale. Pues de eso se tratan, ellos lo querían. Y vemos de qué se trataba el asunto de la llamada que le hicieron al número 7. Que tiene ya, conforme van pasando el número, nos van dando el nombre de cada uno. O sea, Chico Chango se llama Luther. Luther. Uh-huh. The Angst, no me acuerdo cómo se llama. Diego, The Angst. Diego, The Angst. Ah, está. The Rumor es Allison, si mal no recuerdo. Ah, sí, Allison. Allison. The Boy. The Boy. No me acuerdo. El número 5. The Sins es... The Sins. Y había uno que no hemos mencionado, porque ya se murió. No, pues yo mencionamos The Horror. Ah, cierto, queda. Pero sí. No habíamos mencionado que se murió. ¿Sí, también? Punto. Sí, te cae. Sí, okay. Desde el principio. Y hay una estatua, de hecho. Hay una estatua de él. Sí. Y sus tentáculos de hentai, ¿no? Mr. Hentai. Y la última hermana se llama Vanya. Vanya Hargreaves. Uh-huh. La que no tenía poderes. Y Vanya acude a la llamada que le hicieron. Y va a un teatro vacío. Y lo que le piden es que toque el violín. Toca, ¿qué es lo que ella sabe hacer? Toca el violín. Que por cierto se da a entender que no lo toca de repente tan bien, como que está un poco oxidada. Uh-huh. Sin embargo, recibe acá la ovación. Vanya, por cierto, tenía, y se nos cuenta un poquito en la historia de este arco, que era muy apegada a The Angst, era como muy cercana, muy cercanos. Jaime y Cersei Lannister cercanos, más o menos, creo. No estamos muy seguros. Ojalá pero no, ojalá no. Y hay, en una de las historias cortas que era de MySpace Dark Horse, mencionan que antes tocaban rock, tocaban punk. Claro que lo hacían. Y después decidió dedicarse a la música clásica. Lindo. Bueno, Vanya estaba ya ahí en el teatro y demás. Y se revela quién la llamó. Una cosa llamada la orquesta Verdamten. Que son como músicos músicos malignos o algo así. Con la intención de destruir el mundo. Y para eso necesitaban a Vanya. ¿Y como para qué? Dirán si ustedes, ya no tiene poderes. Exactamente. Tal vez sí los tenga. Tal vez sí, tal vez no, en fin. Y bueno, estaban regresando al hombre de la academia y ya estaban a punto de balearse la cabeza porque no se llevan bien, particularmente Chico Chango y Diangst. Cuando ven que afortunadamente tienen la escena, o sea, se puede ver desde su casa hacia donde estaba los robotitos, los terminautas haciendo desastres, y deciden ir una última misión como al hombre de la academia. Y el niño les dice: oigan, pero babosos, se va a acabar el mundo. Tenemos tiempo, ¿eh? O sea, sí, pero ni modo de que dejemos esto. Ok, nos ponen ahí también, nos hacen saber que, bien o mal, pues todavía son héroes. Y algo también interesante, o sea, como construyen el mundo, es que el mundo sabe de la existencia de la Umbrella Academy. Sabe quiénes son. Sabe que habían pasado muchos años sin estar en activo, y de repente, el que regrese a la Umbrella Academy es, en este mundo, es como que algo grande. O sea, aparentemente es el único grupo superheroico que hay en este universo, ¿no? Y entra en batalla la Umbrella Academy. ¿Qué es lo que...? Fíjate que, o sea, tres números y apenas empezamos a ver por fin una pelea. Sí, digo, si no cuentas la pelea del origen, ¿no? Que fue más... Fue cortita y fue introductoria, ¿no? Exacto. Acá ya vemos al... En nuestro bonito cómic de superhéroes ya tenemos una pelea de superhéroes, ¿no? ¿Quién lo diría? Y en la pelea de superhéroes, el tropo del rumor se queda paralizada. Nomás no jala. Sí, porque ya se había retirado, ya no estaba en eso. Y aparentemente sus poderes ya no estaban. O eso creemos. Mientras que los demás, pues sí, ahí más o menos seguían. Que por cierto, también es un buen trabo, pero en fin. Diangst, ¿qué hace? Se lanza solo a la batalla. Ah, claro. En fin. Y sale mal herido, pero bueno, es esa parte. Se esconden en unas cloacas. No, en un jueguito, que esto ocurre en un parque de diversiones. Mm. Y se esconde en un juego de esos como del túnel del amor, ¿no? Ándale. Que básicamente parece una cloaca, muy como Wolverine en aquella historia de The Dark Phoenix. ¿Te acuerdas? Que los embosca en una cloaca a Hellfire Club. Así, más o menos así. Pues te digo, Gambilverine Diangst. De lejos, Vanya ve que está esa bronca y dice: ah, ahí está mi familia, hay algo que... Le dice al taxista que la estaba acompañando: déjeme ahí cerca porque mi familia se está peleando y hay que ayudarlos. Y ahí yo me quedé de, ¿por qué no tenía poder eso? No, quería ir. ¿Eh? Quería ver a su familia, ¿no? Ah, bien. Cada quien. Se me hacía curioso. En la batalla en realidad no pasa mucho. Los Terminautas, nunca me acuerdo el nombre. Son derrotados por la Umbrella Academy. Y ya en el momento acá de la victoria y demás, se encuentran con Vanya. Y quien le reclama más feo es Diangst. Que es lo que te digo, que ahí se revela que había esa relación, o sea, es más cercana. Más, ¿no?, cercana, pero yo capté que era más bien que sí sentía que era su hermana. No. Ah, not really. Ah, no, güey. Not really. Y tampoco el tropo, bueno, de rumor. Y Chico Chango tampoco es hermana, ¿eh? O sea sí, ese sí está. Bueno, en fin. Vanya termina siendo feamente regañada por Diangst. Dice: no perteneces aquí, vete al diablo. Ya te fuiste, ¿para que regresas? Uh-huh. Si ya te fuiste, llégale otra vez. Es que también está el detallito de que en aquella historia corta, que desgraciadamente no está incluida en este... Es un detalle que no me encantó mucho. Creo que ni en el TP está en inglés, ¿eh? Ah, ok. No estoy muy seguro, pero en la edición de Kamite, honestamente, esa parte hubiera sido interesante verla, porque vemos que en esa historia corta que te digo, cuando estaban en su banda de Pong o no sé qué, Diangst sí se pone a salvar gente, o sea, se pone a pelear contra criminales, Y dice Vania, no, pues si es lo suyo, no es... Ellos tenían la idea de huir de la Umbrella Academy, hacer una vida por separado y dedicarse a la música. Cuando, habían buqueado un lugar para tener una tocada y no llegó, o sea, Dianx nunca llegó. Salió muy mal parada esta Vania. Y cuando se entera de por qué no llegó, porque se puso a salvar gente, es de, ok, tú sí quieres ser superhéroe. Yo no, yo ni puedo, no tengo esa habilidad. Ahí te quedas, yo me voy a hacer mi carrera por otro lado. Y es por eso que le gustó más la idea de tocar música clásica. Entonces, está particularmente abandonado. Por eso Dianx tiene angst, porque está abandonado. Pero, te digo, pequeño gran detalle, a lo mejor aquí lo medio intuyes. Esa sí, historia, exacto, creo que es un punto pivotal que debieron haberse incluido, honestamente. Sí, yo ni idea ahí, pero bueno. Vania, al ver que nada más su familia está regañando, se va en lágrimas, se va mala onda. Uh-huh. Y regresa con la orquesta. Verdammten. Esa cosa. Uh-huh. Y ahora sí, Vania ya estaba ahora sí lista para escucharlos de, ¿quieren acabar con el mundo? Ah, ok, pues los ayudo. Ya no tengo nada en este mundo, ¿no? Okay. Okay. O sea, si era necesaria esa escena como que de intentar de regresar, de volver a ser quien eras, de volver a estar con esa, entre comillas, familia con la que creciste. No se pudo, me rechazaron, entonces todo al diablo, ¿no? Se me pone usted My Chemical Romance y todo al diablo, ¿no? Básicamente es eso. La canción de Teenagers, ahí te va, ¿no? Bueno. Ah, claro. Sí. Pero para que Vania pudiera ayudar a acabar con el mundo, pues ¿qué creen que iba a tocar el violín y se acabó? No. Necesitaban como que traer a flote sus habilidades locas. Que Hargreeves había suprimido desde niña. Como Jean Grey. Ok, sí, más o menos sería como Jean Grey. Ese sí es como que White Phoenix, ¿no? O sea, en lugar de... es White Phoenix, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y entonces el director de la orquesta... Verdante. Eso. Básicamente, así amarran a la pobre de Vania a una cama de hospital, ponen, y con un poquito de bullshit science y muchos tubitos para que se vea creepy. Uh-huh, uh-huh. Le despiertan sus poderes suprimidos. Psíquicos, no. Y no sabemos qué pasa con ella. Ah, ok. Por cierto, en este, en el tercer capítulo, abre con un pequeño flashback. Un flashback. Entre Pogo, en ese tiempo Pogo nada más, Doctor Pogo, y Vania, donde Vania está pasando por su fase así de que todos me odian, no quiero estar aquí, bla, bla, bla. Se pone a escuchar My Chemical Romance, por ejemplo, y Pogo le dice, no, es que si sí eres especial, si te queremos, ¿no? Entonces, hay una, como que había una, una bonita relación entre ellos dos, como que era el amiguito, el mentor, el tío buena onda que sí te apapacha, ¿no? No como tu papá, que según es mala onda, ¿no? En este escenario, ¿no? Que eso después sería muy triste más adelante en la historia, pero mientras vemos a The Boy, al niño, y a Pogo, pues pasando por la ciudad así buscando pistas para cómo salvar al mundo. Sí, literalmente el niño número 5 le cuenta a Pogo de, es que, o sea, yo sé qué va a pasar, nadie está como que tomando muy en serio esto, y es por eso que salimos literalmente a patrullar, porque... Uh-huh. Algo hay que hacer. Están patrullando volando con una de las invenciones de Hargreeves, por cierto. Que hay un momento interesante ahí donde van pasando por fuera en una calle donde hay prostitutas, crack, adicción, tal, chalala. Y hay un momentito por ahí en el que desde dentro de una casa ves a una señora poniendo unas flores en un altar. O sea, como que buscan hacer... hablan mucho de la dicotomía de si este mundo se salva o no se salva. Y como que... te tratan de demostrar esa idea de que sí, el mundo está horrible afuera, pero hay gente hay gente buena en el mundo, ¿no? Digo, y eso tiene sentido porque pues es un mundo al que tienes que salvar. El mundo es bueno, el mundo es feo, pero ahí está. Bonito detalle. De hecho, sí. Mientras tanto, Vania despiertan sus poderes psíquicos. ¿Psíquicos? Exactamente. ¿Psíquicos? No, ¿psíquicos? No sabemos qué tiene, pero algo tiene. Poderes My Chemical Romance o algo así, porque es música. Ah, sí, claro. Bonito detalle de Gerard Way, ¿no? De que... incluye la música dentro de esto. Tenía que ser. Creo que él sabía que iban a esperar algo así de él, ¿no? Es muy probable. Uh-huh. Exactamente. Regresan de su misión, de haber salvado gente allí, lo mejor que pudieron, en el en el parque de diversiones y encuentran a Diangst curándose él mismo las heridas, sangrando, siendo extreme, ¿no? O sea, soy John McClane y toda la onda, ¿no? Le faltó ponerse, cauterizarse la herida con fuego. Ándale, sí. En Rambo. ¿Por qué no, no? O el depredador con ácido acá. Ah, claro, claro, también. Para verse más extreme, ¿no? Claro. En fin. Es lo único que sí le puedo decir a este cómic, que de repente es un tanto repetitivo. Porque los primeros, que serán 4 o 5 numeritos, la dinámica familiar se repite una y otra y otra y otra vez. Avanza realmente poco. Hay mucho de no nos caemos bien, somos una familia que ya se separó. De repente hay por ahí sus momentos en donde, curiosamente, solamente cuando hay dos personajes en escena es cuando puedes ver otro tipo de relaciones familiares. Cuando está toda la bola, nos tragamos. Sí, exacto, la dinámica siempre es la misma. Es el único puntito así como que bajón del cómic, ¿sabes? Que ahí sí se cae un poquito en la repetición. Sí, sí, sí, coincido. O sea, como que intentó que la recursividad fuera darte la idea de, oye, si son familias, se llevan mal. Ya entendí, ¿no? O sea, es mejor esas interacciones cuando son dos personas, ¿no? The Boy, bueno, el número 5 y Pogo, van a investigar en un café, ¿no? ¿Qué es otra escena que no capté? ¿Por qué? Porque, bueno, quiero pensar que es porque él conoce el futuro. Y algo tenía que ver ahí. ¿Cuándo llegaron los Terminautas? Hacerse las de jamón a ellos, ¿no? Sí, pero estos Terminautas eran como, más bien, humanos. Humanoides. Humanoides, ¿no? Extraños. Sí. No eran robotitos como los otros. ¿Mm? Llegan a hacerse las de jamón y, pues, Chapaco se los despacha, ¿no? Pero es una escena que de verdad no sí, te avanza. No entiendo bien por qué. No te avanza mucho. O sea, y solamente era de verlos platicando. Quizá era esa la intención, de ver construyendo esa relación entre ellos. Entre Pogo y el niño. Puede que, pero un poco innecesaria, creo. En fin. Regresando a lo que pasó con Vania, el director por fin presenta a la nueva integrante de su orquesta. Su violín principal. Y la apoda, de hecho, el violín blanco. Uh-huh. White Phoenix, sí. Y entonces, y con poderes raros que no sabemos exactamente qué hace, Vania, al tocar el violín, literalmente destruye cosas. Y en esta ocasión se echa el director. Lo parte a la mitad, o sea, así de... Bastante gruesome. O sea, bastante muy gráfico. Sí. ¿Y qué crees que hace Vania? Se queda con la orquesta. Sí, así de, ok, lo que quería hacer este cuate, así lo vamos a hacer, pero ahora yo dirijo este vamos teatrito. A tocar la suite del apocalipsis. ¿Cómo ven? Ok. Se me hace así como, no sé si era la intención, pero me gustó la idea de, llegó el músico emergente acá, como que apenas a la orquesta, y de repente, ¿qué crees? Eso es la estrella, ¿no? Y quitamos al que dirigía el asunto. ¿Le habrá pasado en alguna banda? ¿Quién sabe? ¿Lo habrá visto con alguna banda? ¿Quién sabe? Pero me suena mucho, ¿eh? Me suena que algo así pasó. Y también, por lo que me dicen amigos que están en ese ambiente acá, como de teatro y ópera y todo ese rollo, hay unos egos del tamaño del mundo a veces, ¿eh? Y cuando llega aquí como que la nueva, que es el prodigio, que óvole, ¿no? Y a veces es la nueva o el nuevo que llega a dominar, o sea, a ser el alfa, ¿no? Dentro del grupo de músicos. Total que en el siguiente número empezamos con una escena del crimen, que es donde estaba el señor Pogo. Creo que no hemos mencionado algo. Desde que el señor Pogo, digamos que fue como que creado, inventado, por la superciencia, digamos, de Hargreaves, los changos también ya están ahí normal en la sociedad humana. Sí, o sea, hay como que Hargreaves también se hizo famoso por sus experimentos con inteligencia en simios. Y ahora, pues, ya hay changos inteligentes que conviven con la humanidad. Hasta que después se rebelen y decidan que haga su propio planeta, ¿no? Sí, dicen, no, esto siempre fue nuestro, ustedes al carajo. Sí, ¿no? Simio no mata simio, ya sabes, ¿no? Entonces, salvo cuando sí se mueren, pero eso es aparte. Y están, llega al comisionado Gordon, ¿cómo se llama esto? No recuerdo, pero es básicamente es el comisionado Gordon o el inspector que lo usó, ¿no? Pero llega al merendero donde estaba el niño y Mr. Pogo, y que llegan los Terminautas, etcétera. Básicamente a tomar la declaración de la camarera, y la camarera le dice, pues, estaban estas dos personas pidiendo café. El niño pidió café. Yo se lo serví. Sí, pues ya ni modo, ¿no? Llegan estos otros tres malandros, se le hacen de jamón y ahora están en pedazos por todos lados. Ok, lindo. Pero una vez más, no siento que me haya servido de mucho esta escena. Sí, no. O sea, en el largo esquema de las cosas, creo que no. debo decir que está muy bien escrita esa escena. Sí. Sobre todo la forma de contarlo en retrospectiva me gustó bastante. Sí, porque es... Van cortando entre panel y panel, o sea, un panel de lo que dice la camarera, otro panel a más o menos lo que iba pasando en ese tiempo de donde están Mr. Pogo y el niño fueron amenazados por otros changuitos, etcétera. Sí, o sea, está muy bien contada. Pero una vez más. A lo mucho sirve para enseñarte las habilidades de del niño, de que al manipular el tiempo puede manipular su velocidad, parece que es increíblemente rápido y los destroza horriblemente. O sea, es como si Flash se volviera loco y matara gente, ¿no? Más bien como si fuera Zoom, pero no Zoom Eobard Thawne, sino Hunter Solomon, el otro Zoom, el que después en los cómics antes del Volumen 52 estaba ese otro Hunter Solomon, otro Zoom, pero que sus habilidades eran moverse rápido en el tiempo y parecía que tenía super velocidad. Más o menos así siento que es como explican la super velocidad que tiene el niño, porque se desplaza rapidísimo en el tiempo y no lo ves. Ok, buen punto. El comisionado Gordon se va de la escena. Y yo creo que también se hizo para eso, para presentarnos un poquito a este personaje que sirvió para avanzar un poquito el guión. Porque nos vamos enterando que él tenía cierta relación con la Umbrella Academy, particularmente con The Angst. Uh-huh. Que. No sé, que los tolera. Exactamente. O sea, sí son tolerados dentro de la ley, pero no. Ajá. O sea, sí están agradecidos con la Umbrella Academy, pero no. O sea, es como con Batman. Ándale, más o menos. Pues, ahí está el murciélago este, pero pues... Y es un vigilante y toda la onda, pero pues es Batman, ¿no? Entonces, pues, está bien. Y el comisionado Gordon le dice a The Angst que había habido una serie de desapariciones, particularmente de músicos, violinistas, todos. Y The Angst se va de... Yo tengo una hermana que es violinista. Tengo que ver por ella. Uh-huh. Ahí se va, ok. Lo siguiente que vemos es al niño y a Mr. Pogo. Acá el niño revolviendo la casa como podía, buscando pistas, etcétera. Y encuentra un detallito muy curioso. El monóculo. El monóculo del monóculo. Del monóculo, de Hargreeves. Uh-huh. Y ese monóculo cuando se lo pone, tiene una habilidad. El monóculo le permite ver las cosas tal cual son. ¿Se acuerdan de esos lentes chistosos de Hellboy 2? Ah, claro, cuando veías el mundo real de las hadas y todo, uh-huh, ese rollo. Sí. Eso. Nada más aquí lo que ve, cuando enfoca su mirada a través del monóculo y ve al Dr. Pogo, ¡ah! Sí, ve cómo fue creado y pues no. No está padre. No está bonito. Cómo modificaron su cerebro y sus hermanos que seguramente murieron en el proceso. ¡Ay! Está feito. Luego viene otra escena que es entre el tropo y... O sea, de Rumor, ¿no? Y Chico Chango. Y el Chico Chango. Donde establecen, o sea, sirve un poquito, como dices tú, esas escenas entre dos personajes de la familia funcionan bien, porque te ayudan a reforzar el sentido de que el tropo había dejado de ser, quería dejar su vida de superhéroe y había, se había divorciado, etcétera. Y el Chico Chango dice, pues es que yo aunque quiera no puedo, yo ya no puedo, veme. ¿De cómo estoy? Soy Chico Chango. Sí, o sea, soy la cabeza de Mister Increíble en un cuerpo de chango, ¿no? Así de, entonces, le dice un poquito de, pues, ayúdanos. De hecho, la chica de el tropo se pone hasta el antifaz. Porque dice, ayúdanos entonces porque vamos a hacer el mundo mejor para gente como tu hija. O sea, yo nunca voy a tener una hija, no voy a ser un humano normal. Tú si tienes una hija, quiero conocerla algún día. Hagamos el mundo mejor para ella. Bonito detalle. Esa escena, la verdad, me gustó. Excepto el hecho de que entran en modo Lannister. Pero... paso sin ver. Teóricamente no son hermanos, pero es algo así como Barry Allen y Iris West, ¿no? ¿Qué sabes qué me choca de esos dos? Que tienen tanta química en pantalla. Son adorables. No deberían, ¿no? Son adorables. Sí. Son tremendamente adorables. Y yo me quedé, pero crecieron juntos ustedes. Sí, yo no entiendo cómo Joe West no está así de a ver, ¿no? Sí, hasta donde yo me quedé en la temporada 2, digo, ya ahorita regresamos a la Umbrella Academy. Sí. Hasta donde me quedé en la temporada 2, como que hasta lo ve bien. Cuando yo en esa posición de padre, tío, de a ver, Wally. Y tú también, Barry. Hija mía. Ah, lo mismo. No es lo mismo, es negro, Wally. Es lo mismo, los dos corren rápido. Los Flash son intercambiables. No. Pues totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre Wally West y Barry Allen? Uno es negro y el otro es blanco. Uno es pelirrojo y el otro es rubio. Eso es lo grande. ¿Ves? Bueno, eso es físicamente. Uno que es la experiencia de uno respecto al otro. Ah, y se arregla tantito, que corra más el otro y ya. y la historia de vida es muy diferente. Ok. Son intercambiables. Para lo que sirven, son intercambiables. Hacer broncas temporales. Pero Barry es el origen de esas broncas temporales. Sirven para lo mismo. Son intercambiables. Uy, fuertes declaraciones. Yo digo que no. No estoy de acuerdo. No, bueno. Pero bueno. Entonces, back to the Umbrella Academy. Llega Diane a buscar a su hermana. Que sí le gritó y le dice que ya no pertenece ahí. Que se largara y que la odia y no sé qué. Y que tengo mucho angst. Pero pues, me importas. Pero se preocupa por ella. Exacto. Entonces, ¿por qué le gritas, menso? En fin. Porque estaba escuchando a Michael Cabrón. Claro. Sí. Pregunta tonta mía. Sí, claro. Va al departamento de... Perdón si son fans, discúlpenme, pero es que es muy divertido hacerlo. Y es imposible no hacerles sí, comentarios sí. Con este cómic. Y con este autor. Ni modo. Sí. Diangs va al departamento donde se quedaba Vania. Y Vania, como todo buen plot device... Deja sus planes escrito, a la vista de todos escritos sí. En papel o algo así. Unas notitas ahí, o sea, se puso a investigar en modo disque Batman y encontró prácticamente una nota que le dijo, estoy aquí, ven a detenerme. Ven, por mí. El nombre del teatro donde había estado, donde le contactó a la orquesta Verdante. Esos. Que se llama Icarus. O sea, también la acá, ya sabes, ¿no? La simbología... Cero sutileza sí, no. De que el que se acerca mucho al sol y se va al carajín. Mira, son 6 números, tenía, no sabía, yo creo que ni él sabía si iba a poder continuar el asunto. Oh, okay. Así que pues hay que meterle como puedas, ¿no? Eso sí, pero sí, vamos, eso de pongo mis planes en papel, o sea, aguanten ustedes, estoy en mi Raving Mad Shed, pero tengo que darme 5 minutos para escribir en mi diario, ¿eh? Okay. Es como en los videojuegos, ¿no? O sea, me puedo estar muriendo de los zombies acá afuera, pero espérenme, tengo que guardar mi progreso, tengo que escribir en mi máquina de escribir. No, sigue el mismo caso de Resident Evil. Sí, soy el científico loco, maligno y demás, pero dame 5 minutos en lo que registro todo esto en una conveniente página, lo meto en un cajón. Claro. Cada que. Entonces, llega por fin Vania, al violín blanco, si le quieres. Llega Vania a la mansión X. White Phoenix. A tomar su venganza. Y con una pequeña notita de su violín. Vuela la mansión X en pedazos. Otra vez. Ah, bueno, no es la mansión X, ¿verdad? Siempre acaba volando una mansión en pedazos. Pero más o menos. Quien sale a ver qué es lo que pasó fue el señor Pogo. Doctor Pogo igualado. Ah, sí, doctor sí. Pogo. Le estás diciendo señor. Sí, su trabajo le costó al chango, ¿eh? Sí, sí. Sí, y le sirvió para nada porque Vania lo mata. De hecho, en una forma muy fea. Sí, le vuela la cabeza. Muy literalmente. O sea, el cerebro sale esparcido. Feo. El niño reacciona, o sea, ve la muerte de Pogo. Y reacciona, o sea, solo ve el cadáver. Realmente no reacciona con horror, no reacciona con sorpresa, no. Y está bien, ¿sabes por qué? Porque es un hombre de 60 años que vivió horrores en el futuro y sabía lo que iba a pasar. Entonces, me pareció muy, muy dentro del personaje, muy bien caracterizado, entendió lo del personaje que estaba escribiendo, porque así tenía que suceder. O sea, es coherente con lo que el personaje es y el personaje vivió. Bien, bien por ahí. Sí, por ahí, la caracterización está muy bien. Cuando ven, llega Chico Chango y el tropo, y ven que está el niño parado junto al cadáver del doctor Pogo, dicen, ¿qué pasó aquí? Yo pensé, dije, o sea, como ahí fue el cambio de capítulo, dije, le van a echar la culpa al niño. ¡Ja! Qué chistoso es eso, ¿no? Le van a echar la culpa al niño y Y pues va a haber confusión. No, no. Qué bueno que no se fueron por ahí. Gracias. Me gustó ese detalle. Se fueron, o sea, pusieron un setting que uno se le hace de, oh Dios, ya sé qué va a pasar. Y no lo hacen. Eso me gusta. Cuando un autor hace eso, me gusta. Sí. Era la ruta fácil, ¿no? Exacto. Sí. El niño entonces le dice, ¿saben qué? Ya sé quién está haciendo esto, ya sé quién tenemos que detener. ¿Qué creen? Es nuestra hermanita que ahora tiene superpoderes y está bien loca. Así de, Y la van a buscar... Pues lo van a buscar al Teatro Icarus. Sí. ¿Pero dónde estaba? ¿Cómo supieron que estaba ahí? Ah, no. No sé. Porque no estaba. No estaba el Kraken. El Kraken no estaba ahí para decirles, yo sé dónde está. Que hubiera sido muy conveniente que llegara también. No estaba ahí. Es un punto. No lo tengo muy claro, pero ok. Total que llega. Tal vez lo sabía el niño. No es probable. Sabía que el Teatro Icarus tenía un punto ahí. Todos saben. Llegan ahí con el teatro estaba Vania interpretando ya la suite del apocalipsis para destruir por fin al mundo, y es interrumpida por el Kraken, por The Angst. Así de, no, listo, no, para poner más angst. Sí, no. Corte, ¿eh? Música de Mechanical Romance. No puede hacerlo, estaba a punto de cortarle la garganta a su hermana, no pudo. Así, sí. Entró en modo Snake, no, I can do it, ¿no? Sí. Yo, en esa escena, como quisiera poder tener de ver la habilidad de dar un par de misilazos. ¡Es acabada! Sí, la escena que Grey Fox está ahí atrapado. Y empieza a dar un chorro. Nunca supe qué exactamente estaba diciendo. Tú estabas intentando destruir al Rex, ¿no? Pero... Sí, lindo, muere, ¿no? O sea, y no pudimos. En fin. Llega el resto del Umbrella Academy también a hacer la de jamón. Se arma una pelea, entre comillas. Que la pelea termina siendo como que entre The Angst, The Boy, The Sins, que... no lo habíamos visto desde hace tiempo. Ajá, sí. Y básicamente ya. Ya, porque al tropo, al rumor. Al tropo, Vania la ataca y le corta las cuerdas vocales. Sí. Se está desangrando y Chico Chango se la lleva al hospital. ¡Y se largan! Ya dejaron ahí a... Adiós, o sea, sí, fin del mundo, listo, lástima. Y el niño también dice, a ver, espérense, ¿no? O sea, sí. Hey, se está acabando el asunto, ¿eh? Yo se me quedé de, ok. Cuando entonces vemos que llegaron los refuerzos. ¿Y quiénes son los refuerzos? Llegó Hargreaves y una orquesta. Hargreaves, bueno, The Sins, canalizando el espíritu de Hargreaves, llega con Igor Stravinsky. Sí. O sea, no nada más, no cualquier... No cualquier orquesta, no sé. Y ok, sí, yo soy un cursi mala onda. Igor Stravinsky es de mis compositores favoritos. ¿Por qué? Por una simple razón. A Rite of Spring, una de sus obras más famosas, salió en fantasía. ¿Y qué era lo que vi en esa serie corto animado, digamos, con la música de Igor Stravinsky? ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! Desde ahí me gusta, lo lamento mucho. Sí, y creo que viste aquí a Igor Stravinsky. ¡No! Y dije, ¡ah! Sentí bonito porque me acordé de dinosaurios. Claro. Sí, no tengo vergüenza. En fin. Supongo que va a ser uno de los músicos que más le gustan a... de Arway, yo supongo. El que llegara con la orquesta era el que tenían que tocar algo para neutralizar la suite del apocalipsis. Bonito detalle, pero no, o sea, no lo habían construido muy bien, que digamos. Sí, porque nunca se explica exactamente eso, o sea, de que en realidad... O sea, la música destruye el mundo, construye el mundo, bonito tema. Pero nunca lo utilizaste antes. No los fueron construyendo. Sí, no sé si es tan necesario que lo construyeran o no, desde mi punto de vista creo que sí. Porque si no queda muy ambiguo, ¿no? No sé, igual economizar los números y lo que quieras, pero sí, esos pequeños detalles son los que me brincaron, ¿eh? Mira, o sea, estamos en un punto donde el que el niño y el doctor Pogo, cuando pelearon contra los Terminautas, no sirvió de nada. Más que para mostrarte las habilidades del niño. ¿Por qué no utilizar esos paneles para inferir que cierta música ahoga otra música? Algo. Ajá, exacto. Sí. Decisiones del autor al final de cuentas, pero... creo que hubiera funcionado mejor de otra manera. En fin. El Chico Chango lleva al tropo al hospital. O sea, el White Knight lleva a la damisela en peligro al hospital. Tropo más tropo más tropo. Es que es el tropo. Es que es el tropo. Sí. Y ahí se quedan, ¿eh? No regresan a la pelea. No. Al diablo, todo. Yo quiero, de veras quiero... Es como si Cyclops se llevara a Jean Grey en medio de la pelea y ahí se quedan todos. Ahí sí, para que veas a Cyclops. No lo haría. No lo haría. O sea, con todo el dolor de su corazón es de, no sé, a ver, tú, Colossus, protégela, ¿no? No, pues ya, Felpo, pues ya ni modo. O sea, habría más angst para Cyclops, ¿no? Pero, claro. Pero bueno. Que de hecho es lo que pasó en, ¿cómo se llama? Planet T-Rex, creo. Ah, sí, cuando muere Jean Grey. Más o menos es de, Wolverine, échatela, ¿no? Es que ya. Huh. Ok, en fin. Total que estaban, digamos que... En y la guerra... cuate que las morres, ¿no? Es cierto. Están acá en la guerra de las bandas, literalmente. La orquesta Verbatim, le voy a decir. Que Verbatim no nada más es una marca de discos. De discos. Significa copiar algo tal cual. Sí, verbatim es en verbatim, inglés, exacto. Sí. Así que me gusta ponerle ese apodo. Cuando el espíritu de Hargreaves le empieza básicamente a hacer menos a la pobre de Vania. Sí, no eras especial. Siempre supe que no eras especial, no tienes tanto talento, ni para esto sirves tan bien, quieres destruir el mundo, no tienes poderes. La va sacando de quicio. Sí. Literalmente la va sacando de quicio, la distrae lo suficiente para que hagan lo que debieron hacer desde el principio. Llega, llega The Boy y le pone un balazo en la cabeza. Easy. Parecía que se había acabado el asunto, pero no murió. Que por y por cierto, decían... No, no estaba canalizando el espíritu de Hargreaves. Lo estaba imitando el desgraciado. Y dice, no lo canalizo porque la verdad es que es bastante necio, ¿no? Si aún muerto no puedo hacerlo. Así no puedo hacer que me escuche. Ah, ok, buen punto. Y buena forma de construir el carácter del papá. Sí. El papá que está ausente, porque dos, tres escenas lo llegamos a ver, pero... O sea, sabemos del papá y intuimos que era un son of a bitch por sus hijos, pero nunca lo vemos... No lo vimos en acción más que en algunos paneles. Exacto. ¿No? Pero, tiene razón, no había acabado ahí el asunto. La suite del apocalipsis, ¿no iban a matarlos con mucho ruido o algo así? No, pues no. Lo que ni que fuera la arrolladora tocando, ¿no? Pero bueno. Oh, Dios. Voy a tener pesadillas el día de hoy. No, lo que estaba haciendo Vania era traer un pedazo de la luna. Ajá, literalmente separar un cachote. Con sus poderes extraños. Ajá. Separó un pedazo de la luna y lo traía a la Tierra. ¿Y qué iba a ser? Pues desastre mundial. Y íbamos a ir por el camino de los dinosaurios, ¿no? Sí, qué mal plan. Y se iba a morir ella y todo el mundo, ya, el demonio. Era, ¿no?, lo que querían. Sí. Subir del apocalipsis, ¿eh? Sí, o sea, sí. Querían destruir al mundo al ritmo de My Chemical Romance, ¿no? En fin. Es aquí donde de veras tengo un problema con el cómic. Deus Ex Machina. Porque ya iba a chocar el pedazo de luna con la Tierra. Y es de Science. Supongo que me lo explican después, pero de momento sí me quedo de qué onda. Simplemente tiene la mano estirada y en la mano se le dibuja un ola. Parece que a su cuerpo le pasa, o sea, cuando canaliza a alguien, uh-huh, salen mensajes escritos en su cuerpo. Uh-huh. En este caso, en la palma de la mano tenía un ola. Y detiene el condenado pedazo de luna. ¿No será que es el poder de su hermano muerto, del horror? Por eso te digo, y a lo mejor después me lo explican, pero por lo pronto fue donde, uy, mira, nos salvamos. Entonces, de churro. Entonces técnicamente nunca habían estado en peligro. Exactamente. O sea, sí se siente muy... O sea, si aquí se hubiera acabado el cómic, o sea, si no hubiera una segunda parte, o tercera, o cuarta, los que vaya a ver, yo sí que te hubiera dicho, entonces realmente el Ticking Clock fue un... Una farsa. Una farsa. Realmente nunca hubo peligro. Y le quitas mucho la historia. Yo espero. No, o se la sumas al desarrollo del problema entre la familia. Pero, solamente, pero... Pero entonces, o sea, todo lo que construiste del niño y lo que construiste de la amenaza mundial, ¿para qué? ¿No? Por eso te digo, no creo que nada más termine hasta ahí. Exacto, exacto. Pero digo, ese es el asunto. Ese es el único problema que tengo. Que si no lees lo demás y te quedas de, pues, ¿qué onda? En fin. Pero está bien. Uh-huh. Y lo que nos dan, después lo que nos dan es un epílogo de qué es lo que pasa. Chico Chango se preocupa por su hermana, el Tropo. Se queda hasta que sana. Pero nos dicen que el Tropo ya no va a poder hablar. Ya no va a poder usar sus poderes. ¡Qué feo! El Chico Chango, por cierto, su asistente robot que tenía en la luna, le dice: oiga, señor Chico Chango, ¿qué cree? Siempre sí hay una amenaza. Se separó un pedazo de luna. No shit. Gracias, ya sé, ya estuvo. Vania sobrevive. Vania sobrevive y la pueden salvar, pero no saben en qué condición vaya a quedar. Al resto de la orquesta Verdante, esa, la arrestan y todo lindo. Al hombre de la Academy le da un ray, el comisionado Gordon y demás, para llegar a su casa. Y se encuentra con un detalle bien curioso: la Torre Eiffel. Llegó y destruyó su casa, por cierto. Irónico, ¿verdad? Irónico, o sea. La bronca que... Su primera misión acabó con su última. Cerrando un ciclo. Cerrando un ciclo. Y el epílogo nos dice que a ninguno de los hermanos le importó mucho. Dijo que entre esta casa, qué bueno que se acabó. Deciden se va. Uh-huh. A hacer lo que haga un medium. No tengo idea. Medio hacer algo. De Angst y Chico Chango medio se empiezan a... tolerar, no a llevarse bien, pero a tolerar. Y el Chico Chango, al ver que ya no tiene nada que hacer, se pone su sándwich. Fin. ¿Fin? Ok. Supongo. Supongo. Es una historia, little weird story, o sea... Sí, es una historia bastante extrañita, es un mundo bastante raro. Que sí, tiene una continuación, que es Dallas. Seguramente en algún momento quizá hablaremos Sí. De Dallas. Es probable. Creo que puedo decir que Gerard Way quiso explorar mucho de si sabe escribir cómics o no. Y creo que dijo, y la respuesta es sí, sí sabes. Sí, sí sabes. Creo que construyó muy bien sus personajes. Y creo que la historia, la forma en la que cierra, es ambiciosa en el sentido de que queremos construir algo más. Y el hecho de que termine el Chico Chango haciéndose un sándwich. Él siempre quiso ser héroe, quiso ir al espacio y lo que sea. Pero realmente al final lo que quiso es, a lo mejor lo que regresa es un poquito a su normalidad. Algo tan mundano y simple como hacer un sándwich de mermelada. Bonito detalle. Eso sí. Una lectura ahí interesante que le podemos dar a ese, a esas escenas. Bastante sólida la historia. Digo, bien contada. Detalles como esos de que economizamos tiempos en unas cosas, pero en otras los alargamos y de la nada. Ahí también se nota que era quizá su primera obra, ¿no? ¿Esta fue su primera obra? Sí. En cómic. Ok. Bueno, si no cuentas cómics amateurs que hacías de los 16 años, claro, o cosas así. Pero profesionales, esta. Pues bastante bien para ser la primera obra, sí, ¿eh? Sí, sí, la verdad, sí. Digo, sí, yo creo que mi asunto nada más es eso, que de repente había partes que se. Que no llegaban a ningún lado, uh-huh. Otras que salieron de la nada, pero bien, o sea, detallitos que suelen salir. Es normal. Es normal, ajá. Lo que más me gusta de este cómic, sinceramente, sí son los personajes. Están muy bien construidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gustan sus diálogos, que se... Son voces individuales, son, exacto, voces distintivas para cada una, ¿no? Hasta el tropo. Hasta el tropo, es un tropo y tiene ser originalidad, pero tiene su propia voz, al menos. Sí. Cuando menos lo tiene. Siento familiaridad con ellos. O sea, exacto. Son personajes que te importan desde las primeras veces que los ves. ¿Sabes qué? También aprovecha muy, muy bien esto, Gerard Way, de que se va a lugares muy comunes, ¿no? El grupo de superhéroes, que es más bien familia. Que no se tragan. Pero que es familia disfuncional, etcétera. Utiliza muy bien esos lugares comunes para presentarte cosas no tan comunes, ¿no? Que al final del día sea la música la que fuera a acabar con el mundo. Que haya un mundo donde hay una especie de superciencia. Uh-huh. Que bueno, ahorita ya es común, pero en ese entonces no tanto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Se hace como un mundo que hubiera construido Alan Moore. O sea, muy el mundo, un mundo de como tipo Tom Strong, donde hay ese tipo de superciencia. Ah, ok. Algo así es, más o menos. Donde ya las cosas extrañas como simios que hablan y que participan en la sociedad es común, ¿no? Obviamente la ilustración de Gabriel va muy bien. Helboyesca. Helboyesca, ¿no? Exactamente. Sí. De repente sí, o sea, no puede uno decir que sea el dibujo más realista del mundo, no lo es. Es cartoony. No, y no lo trata de ser, ¿no? No, no. Muy helboyesca de repente, lo cual está bien. ¿Qué otra cosita pachana por ahí tiene el cómic? Digo, el ritmo de la historia está muy bien hecho, los personajes, la forma de usar los poderes está interesante. Algo que cada número, al menos en el TP original, presentaban ahí como pequeños extractos de el diario del Dr. Pogo, donde hablaba de, cada número presentaba como que la visión de alguien respecto a los personajes y aprendías más de ellos. O sea, por ahí un extracto del diario del Dr. Pogo, por ahí hay un como declaraciones de prensa de alguien, cositas así, como que de una manera muy chiquita, pero quería replicar ese saborcito de lo que hizo Alan Moore en Watchmen. De darte documentos adicionales para hacerte crecer a los personajes. Que aún así, te digo, aquí no vienen publicados. Pero funcionan. Hubiera estado bien tenerlos, ¿eh? Sí, honestamente sí. Eso y las historias cortitas que te digo que eran importantes. Siento que sí me faltaron, fíjate. Sí. Sobre todo esa, la que te digo que es entre Vania y y Diangst. Diego. Hubiera sido importante. Y creo que en el TP original tampoco están, ¿eh? Qué curioso que no. Curiosamente. No sé si sea un tema de derechos o... Porque era lo de MySpace. O cobrarte más después. O si está en algún ómnibus, no lo sé. Ahí sí te la quedo de ver, pero sí, esa historia hubiera sido importante tenerla aquí para entender esa dinámica entre Vania y Diego. ¿Mm? Pero bien, a pesar de todo, bastante bien. Entiendo por qué se va a hacer una serie. Es muy filmable. Es muy adaptable a una serie de televisión. ¿Por qué? Una vez más, porque retomas muchas cosas que ya se te hacen comunes. Es el momento de hacerlo, ¿no? Exacto, y le da ciertos twists que lo hacen interesantón y demás. El que haya toda una dinámica familiar, disfuncional, etcétera, la verdad es que lo hace el producto ideal, ¿eh? Ideal para trasladar. Está el drama necesario telenovelesco que necesitas para que la gente regrese a saber qué más, ¿no? Exactamente. O sea, sí, claro, entiendo perfectamente por qué se va a hacer serie. Y seguramente la veremos y veremos sí, qué sí, tal. Sí. Uh-huh. Yo creo que en ese entonces, cuando veamos la serie, vamos a poder regresar a este capítulo del café. Vamos a ver, seguramente ahí, obviamente, digo, original contra adaptación, ¿no? Uh-huh. Vamos a andar comprando algunas cositas y a ver a qué nos sabe de Umbrella Academy, ya que haya pasado el tiempo sí. Y que hayamos visto la adaptación. Nos va a ser interesante. No, sí. Por lo pronto les recomiendo que la consigan. Consigan de Umbrella Academy en tiendas Camite o en línea o en eventos de cómics. Es fácil encontrarla. Están las dos series completas, tanto la primera que es Suite del Apocalipsis y la otra que es Dallas. Y lo único que hay, exceptuando las historias cortas que te digo que, lástima, no están en ningún lado. Más que en el Festival de Torrento, creo. Ah, ok. Porque no las he visto en ningún otro lado. ¿No? Pero vaya, está completa la historia, la pueden conseguir económico. De hecho, los sueltos, y también los sacó en TP Camite. Ah, ok. Los recopiló también. Entonces, está muy bien. Está fácil de encontrar, entonces... ahí chéquenla, disfrútenla, a ver, nos cuentan qué les pareció, si es que ya la habían leído antes. Y como dices, la verdad es que es sorprendente que sea su primer trabajo en cómic de Gerard Way. Sí, muy interesante ver, pues, alguien que se dedicó mucho tiempo de su vida a hacer música primero. Sí. Pero que le gustó hacer cómic, interesante ejercicio, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, buen escritor, la verdad, para hacer. Sí. Sí, y te digo, ahora tiene una gran responsabilidad con ese puesto editorial en la línea de Young Animal de DC Comics, entonces... Hay muchas cosas que él va a estar dirigiendo, editando, dando opiniones, etcétera. Es un cargo importante. Sí, ¿no? Claro. Vamos a ver qué tal. Mucha suerte, claro. Sí. Escribió también algo en Spider-Verse. ¿Ah, sí? Sí, una historia. Creo que fue la historia de... ¿Cuál fue de Spider-Verse? Si mal no recuerdo, fue donde era un hombre araña japonés. Está bastante divertida esa historia. Salen hasta algunos cameos de una chica de pelo azul, una chica de pelo rojo y un chico con angst. O sea, los Evangelion. Ah, ok. Ah, claro. Sí. Bonitos detalles ahí. Entonces, pues, eso es, carnal. Eso es The Umbrella Academy de Gerard Way y Gabriel Ba. Pues la verdad, no creo que no queda más que decir que, pues, realmente es un mundo muy extraño, carnal. Vamos a mantenerlo así. Y pues, gracias. Totales. Hasta la próxima.